llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. La fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Primera caída, inicia Super Libre. What's up, man? Buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324, porque siempre digo Avenida Chapultepec 1458, ¿no? Eso fue hace unos ayeres, no muchos, poquitos años, que estuvimos en ese glorioso edificio que si hablara Paco Espinosa, estás colorado de coraje, espérate, por favor, déjame presentarme. Paquito, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos, no, fíjate que venimos corriendo con este calor. Señor Guillermo Cos, va a sonar hipócrita, pero es un placer volverlo a ver. Él ya prometió no meterse con la lucha libre, lo vamos a respetar ahorita ya. Ahí le tengo un invitado para su programa. El señor Garrasperas, así como lo escucha usted aquí, se los digo al aire, quiere reclamarle al señor Costa. Ah, dice bueno. Que ya, para que vea qué marimba me salió este. ¿Se toca en algún grupo musical? Sí, ya sabes que él es de conexión grupera y... Que lo escuche todos los días de la semana a las 6 de la tarde. De 6 a 7. Por andar hablando mal de la lucha, pues lo mandaron de 6 a 7 de la tarde. En una de esas lo mandan nada más los años bisiestos, así es que mejor no le mueva, mi querido. Y que ni le sigan porque ya llega más tarde ya, ¿no? Así es. Y en Despertador 58, todos los días de 6 de la mañana a 8 de la mañana, para que escuche ya el gran Memo Cos, que está con todo. ¡Ay, equipo pesado de la radio! Los espectáculos con la jefa Ana Gutiérrez. Oye, sí, que ya nos reclamó la gente también que se iba a renunciar precisamente a Super Libre. Hoy no está, la jefa está en México, en el distrito. Sí, ahorita vamos a tener un enlace. Hay que decirlo, no es que haya renunciado, ni se esté despidiendo. No, y si usted la escucha en algún canal de cable, pues nada más haciendo sus pininos la jefa. Sí. Pero no, aquí no. Hace los mejores trabajos. Ah, sí, aquí hace buenos trabajos la jefa. Hace muy buenos trabajos la jefa, que por cierto anda en el DF. Al rato vamos a tener un enlace para que nos platique todo lo que sucede en la Arena México y en las demás arenas, que allá hay son bastantes, ¿no, Paco Espinosa? No, por supuesto, yo creo que la gente allá, nosotros los envidiamos, la verdad, porque tienen muy buenos programas. Para todos los gustos. Ahí. Mira, hay exposiciones, hay conferencias, hay ahora sí que hasta películas por allá están presentando documentales y demás. Y aquí en Guadalajara estamos muertos gracias a la gente que dice que ama la lucha libre. Pues sí, así es, ni modo, Paquito Espinosa, ¿qué le vamos a hacer? Entonces recuerden, vamos a tener cortesías hoy para la función de la Arena Coliseo, que va a estar espectacular la función de hoy domingo 27 de abril, que están celebrando a los niños. Un pesito, Paquito Espinosa. Los niños, un pesito. Un peso nada más, precisamente, digo, de alguna manera alguien me decía ayer precisamente que andamos en la Arena Roberto Paz, que qué buena opción, pero la Arena México, ¿por qué no estaba cobrando y aquí estaban cobrando un pesito? Le dije, ya es cuestión de enfoque, si un peso no le cuesta. Ah, un peso te lo gastas. Antes un peso costaba un huevo, ¿verdad? ¿Y ahora? ¿Para qué te digo? Me agarraste distraído, Paco, pero déjame decirte que hoy en la lucha estelar viene Blue Panther con sus cachorros, Cachorro y Black Panther contra Euforia, Misterioso y Vangelis. Oye, Paquito, ¿viste la aficionada que andaba diciéndole al maestro de Minero, suegro, delante del novio? Sí, como loca, y delante de la persona. Y el otro dice que la Virgen le habló. Sí, no, y aparte cuando le cayó Black Panther encima. Sí. Se le restregó precisamente, ¿no? ¿Y tiene con qué? ¿Quién? ¿Black Panther o ella? Sí, Black Panther. Ah, o sea, tiene, sí, sí, no, tiene... digo, pues no vamos a andar hablando no, con no, no, Paquito. Intimidades, mucho menos, porque, digo, fue a gozar la lucha libre a la primera fila. ¿A qué vas, Guataman? Pues a ver la lucha libre. ¿Qué, y qué? A gozar de que te caigan, es la adrenalina, ¿no? Sí, y que no se muevan, que se queden como el profe Víctor en el asiento número 41 de primera fila. Oye, y... pues la mujer gozosa, la verdad. Sí, y le decían suegro ya al maestro lagunero Blue Panther por estos cachorros y Black Panther. Bueno, se enfrentan a Euforia y Misterioso, que reaparece después de una larga ausencia, Paquito. Así es, vaya que es un Misterioso que... Pues fíjate que estuvo por acá en un digamos, presentación de un grupo de luchadores que son muy jóvenes, y él y Stuka estuvieron por acá acompañándolos precisamente en la Mutualista, dándoles allí, pues no clases, porque la verdad hay buenos luchadores, pero sí estos chavos que aprendan del profesionalismo, que ellos no tienen pleito con nadie y se pueden hacer de las cosas de alguna manera. Digo, tienen que tener así como que esa característica de fundamentación luchística, digo, la escuela la hicieron presente, ¿no? Así es, entonces, esta lucha estelar, lucha semifinal por el campeonato de peso medio de Occidente, que yo pienso que hoy nuevo campeón, Paco, ¿eh? Casi puedo asegurar que Fuego hasta aquí llegó, sí, le van a apagar el fuego con un demonio maya que viene con todo. Pues vamos a ver, precisamente para que la gente se venga y sea testigo de lo que estamos ahora sí que presenciando, y digo, cada quien podrá tener su favorito. Para empezar, Fuego el domingo ya no le pusieron esa del Coco, no. No, pues por eso perdió, porque no salió motivado. Y mira que de ahí empezó su debacle, porque realmente el muchacho, el demonio salió con todo, y vaya que arrasada le puso, Botamán. Exacto, entonces yo pienso que hoy nuevo campeón, y recuperamos ese campeonato de Occidente que debe estar aquí, no con la gente del DF. Exactamente, digo, porque pues hay que sacarle brillo aquí mismo, son de Occidente, como bien lo dices, lo puede disputar cualquier con Nacional, pero de alguna manera en Fuego no le dio brillo realmente este campeonato. Es que no le dio brillo, porque simplemente que no los programan seguido aquí. Pues ahí está Tuca, apenas va a reaparecer el martes, creo que desde que ganó el campeonato a Ráfaga. No, y había gente de Puebla, o sea, que me decía, ¿de qué campeones, de qué pues sí, Fuego? Sea, la verdad, pues algo está pasando, ¿no? Aquí, porque como dijo el profe Sata, que si ganas un campeonato es para que no te programen, y a los que pierden los siguen programando. Sí, no entiendo yo. Y por cierto, vamos a tener al profe Sata al rato con la palabra del domingo también. Así es, así es. Y en la siguiente lucha, un cuadrangular de cabelleras, todos contra todos, o sea que aquí no hay compañeros. Como aquí en Canal 58. Ah, no, sí, somos compañeros. Amigos, no. Aquí somos compañeros, no amigos. Bueno, se presenta en este cuadrangular Exterminador, Javier Cruz Jr., Mugroso Vago y Ébola. Exterminador, Javier Cruz, Mugroso Vago y Ébola. Paquito, tu favorito para perder la cabellera. A ver si cumple, no como el profe Víctor, que bueno, pues, me da pena ajena, la verdad que no, que llegue como si nada, que llegue sin cortarse el cabello. Fíjate, o sea, que traigo tijeras. No, y llega como si nada, como que piensa que ya se nos olvidó el detalle, sí. Pero la gente sabe que será que le faltó valor. Digo, de alguna manera, no sé si sepa cuál es la vergüenza, ¿no? De alguna sí, forma. Que no sentirá feo que todo el mundo sepa que perdió una apuesta y que no. Si ¿sabes fue... qué? Lo que pasa es que como no se lo dicen de frente. No, ayer en la los apilotes se lo han dicho. Oye, ¿qué onda? ¿Ya se peló el profe Víctor? Le dije, la verdad es que no. ¿Qué onda? O sea, ¿dónde está su palabra? Híjole, ahí sí, yo no puedo decir por él. Pobres no niños, tirar. Pobres niños. Que... Un maestro con esos niños, no, imagínate, poquito. No, pobrecillo, porque la verdad es que cuando uno tiene palabra hay que cumplirla. No, señor Guillermo Cos. El señor Cos dijo, no voy a hablar de lucha y no va a hablar. No va a hablar, mira, nada más a señas, ahora sí parece beisbolista el hombre. Oye, no, entonces, la verdad que este profe Víctor deja mucho que desear. Piensa que ya se nos olvidó, pero no, bueno, allá él, ¿verdad, Paquita? Por supuesto, yo creo que, digo, de alguna manera ya la gente lo sabe, ¿no? La gente lo sabe. Escuchó, ¿no? Ya lo que tú tienes como testimonio. De que te aseguro que si hubiera perdido y estuviera, no, espérate. Sí. Pero bueno. ¿Será que jalan más un par de...? Yo creo que sí, yo creo que hay dos razones muy poderosas que... Oye, pero es que no le encuentro yo otra razón. Pues total, el pelo sale. Eso sí, malo que fuera otra cosa. La dignidad ya no te regresa. Por cierto, ayer le gané una apuesta a Denise, que le mando un saludo también. Ah, ¿sí? Sí, una ¿qué apuesta. ¿Qué le apostaste? Un refresco familiar. Ah, no, bueno, de ahí alcanzamos todos. Y esperemos que sí. Qué bien. Esperemos que... Tú sigue apostando. Esperemos que siga ganando, que cumpla Denise. Bueno, y en la siguiente lucha es Maker y Sky Kid contra León Blanco, Spectrum, Jackie y Magnum. Ah, que por cierto, saludamos a nuestro gran amigo Magnum, que le mandamos un saludo a Paco Espinosa. Así es, Magnum, que reaparece, que lo vimos ahora sí que muy tranquilo el martes para estar atento con los para despedir a su hijo, que después se fue a concentrar, ¿te acuerdas? No, qué concentración. Se concentran bien los muchachos. No, bueno, pues es que fíjate que una de las cosas que tiene el luchador es que debe de estar consciente de lo que está pasando a su alrededor, y una de esas cosas es que, bueno, pues se concentran, descansan, se relajan. Tienen derecho. Sí, eso. Izquierdo. Arriba y abajo. Ahí Paquito se relaja, ¿no? se relajan bastante bien. Fíjate que... El viaje era largo a Mazatlán. No, no, y aparte, si digo, no van a ir en avión, en carretera, hay que ir completamente... Relajados, ¿verdad? Sí, sí, sin nada adentro. No, es verdad. Pues, muy bien, pues entonces vamos a ver qué... A ver si alguien le dice a Smaker y Sky Kid que su lucha es la tercera, que antes no salgan ni antes ni después, ¿no? Porque luego ahí andan tomando y esperando a ver quién los ve para la foto y... ¿no? Fíjate que una de las cosas que... Y la gente lo dice, ¿no? Se ha notado precisamente porque pues varias gente se levanta y se va a tomar la fotografía. Sí, con y no ellos. Respetan a sus compañeros que están luchando. Y esa es una de las reglas que tiene que tener el luchador. Claro. Digo, ayer y yo te lo digo porque estuve presente en la Roberto Paz, todo aquel que ya quería salir a ver a las chicas luchar, que fue el estelar, se las pusieron en el estelar, se fueron por la orillita, sin hacer aspaviento ni nada. Así debe ser, Paquito. ¿Sí? Y ya que estaba arriba todo el escenario, todo aquello para la lucha, fue cuando empezaron a salir y sin hacer ruido, así de como así que como pisada de gato, para que nadie se diera cuenta que estaban allí. Digo, no tanto así porque quisieran la foto y demás, no. Por respeto a sus compañeras, ¿no? Y estaba así en caras, estaba el príncipe egipcio, estaba gente de peso. El mismo Roberto Gente de peso, la de Conexión Grupera, es el grupo. Ah, no, bueno. Es de peso. Ah, peso. Y Spectrum, que le mandamos un saludo también a Spectrum, donde quiera que esté. Y a todos los del Tianguistas, ahí le mandamos un saludo, ¿no? Paco Espinosa. Por supuesto, a toda la gente bonita de Guadalajara, malandros, malandrines y malandritos, porque Chila. También va a ser el Día del Niño, entonces sí. Hay que felicitar a todos esos malandrines, tu tocallito Chavita, que está ya, yo creo que, escuchando como siempre, súper libre. ¿No? Oye, por cierto, si me estás escuchando, el líder de los malandros de Santa Chila, Ramón Vázquez, comunícate, por favor, me urge hablar contigo. ¿Malandros de Santa Chila? Sí, así es. ¿No es de la Jalisco? Es de la Jalisco, ¿verdad? Sí, sí, sí, acuérdate. Ya andas cambiando de jurisdicción, bueno, y me lo matan allá en Santa Chila. Una cuadra los divide. No, pero vaya cuadra, porque ahí sí, una cuadra, una esquina, cuidado con los malandros. Sí, ¿no? Oye, ¿vas a ir? No vamos. No, no, ya me Ya dijeron. Nos advirtieron que no salimos. Mira, Alan de la Muerte dice, oye, pues yo ahí los espero y cuando ustedes quieran les presento unas buenas amigas. ¿No sabrá algo? No sé por qué. O sea, dice que si vamos ya no vamos a salir. Nosotros vamos a ver lucha libre. Que porque vamos, mucha mujer guapa ahí, que por eso ya no nos van a dejar salir. No, y que tienen, ¿no? Así que vaya argumentos para que nosotros vayamos, pero eso mejor, está mejor nos esperamos poquito. Bueno, si escuchas Ramón, comunícate que Canal 58. Y en la siguiente viene Virgo y Divino contra Rey Trueno y Mr. Trueno. Esta lucha la vimos el martes, Paquito. Que desgraciadamente no prendió al público, pero es bueno, son buenos luchadores. Esperemos que hoy es domingo y sí prendan a la afición. Virgo y Divino contra el Rey Trueno y los hermanos Trueno. Que ya que andamos por aquellos lugares, un saludo a toda la gente de Tonalá. Qué bonito lugar está Tonalá. Yo no me había fijado. Qué hermosísimo está Tonalá. La verdad, yo no había visto el otro endo por ahí. No, hombre, desde el Cerro de la Reina se ve espectacular. Vista toda la ciudad. Qué bonito. La verdad, hay que salir temprano a conocer la ciudad. Bueno, y rápidamente, la siguiente meteorito, dice Paquito Espinosa. Meteorito porque es pequeño. Contra Relámpago Azul. Todo esto el domingo, hoy domingo a partir de las 6 de la tarde para que se comunique con nosotros, tenemos cortesías y... ¿Qué crees? Que a ver, rápidamente. Mira, dice, te estoy escuchando, Paquito, y no es mi culpa que el Big no tenga palabra. No, no te creas. O lo verás cuando te vea. ¿Quién es? Ah, o sea, algún estamparo. Bueno, no sé si Amparo ya le vaya a traer precisamente cortito al profe, pero no, licenciada, nosotros no estamos hablando de usted, hablamos de la chica en turno que vino el martes. Sí, no, yo una sé. Una vieja jadeante que se le veía. ¿No era la vampira? Por cierto, le mandamos saludos. Bueno, vamos a la primera pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Engendro Junior para invitarles que sigan escuchando este programa Super Libre, aquí en Canal 58. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Tengo un nieto, se llama Saúl, tiene 5 años. Mi hija nos dejó a mi esposo y a mí como responsables de su hijo. Con el seguro de vida que nos dejó mi hija, es una ayuda que recibe el niño y ya a través de eso pues nos estamos ayudando para sacarlo adelante. Con el seguro de vida para jefas de familia, les estás dando la posibilidad de que sigan estudiando en caso de que llegues a faltar. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Sigue escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, Super Libre, Super Libre. Super Libre. Tu amigo, el gigante lagunero, Euforia, te invita. Bueno, y regresamos, amigos, aquí precisamente a Super Libre en un domingo tranquilo, sin necesidad de andar corriendo, ni mucho menos. Se acaban las vacaciones para todos esos niños que están en casa. Bueno, pues ahora sí que pidan venir aquí a la lucha libre, aquí en la Arena Coliseo. Ya saben que es solamente un pesito en cualquier localidad para que se vengan precisamente hoy, domingo, donde, bueno, pues ustedes van a ver caer una cabellera, como ya lo decía Botamán. ¿Cuál es mi favorito? Bueno, pues mi favorito para que pierda precisamente es el Mugroso Vago. Yo creo que es uno de los cuatro que tiene, pues no menos experiencia, pero sí tiene, ahora sí que menos capacidad en el momento de poder enfrentar estos atletas, digamos, de alguna manera, coliseínos, porque tanto Javier Cruz, que ya ha tenido duelos precisamente de cabellera, lo mismo Ébola, y no se diga Exterminador, yo creo que es el de los menos indicados como para quedarse con algún triunfo. De alguna manera, digo, los dioses luego cambian precisamente, la moneda está en el aire, y yo pienso que puede ser el Mugroso Vago, metiche, encajoso y enfadoso. Así es que véngase precisamente hoy domingo, tráigase a sus hijos, un pesito solamente en la localidad que usted elija. Y digo, desde arriba se siente el calorcito, pero también está precisamente el aire entrando a todo lo que da, gracias a la gente que se le ocurrió poner esas lonas, que bueno, pasa menos aire. Que para qué le cuento. Así es que bueno, pues a toda la gente bonita precisamente de Guadalajara, a la gente de Oblatos, que ya está haciéndose presente con la licenciada, digo, no es de Oblatos precisamente, pero ella apoya a alguien de allá de Oblatos, así es que saludos a todos los malandros de Oblatos. Y bueno, también déjenme mandarles saludos precisamente, dice, un domingo tradicional de Super Libre, saludos a todos en cabina, Diego Star. Saludos, mi querido Diego, bueno, pues ojalá y se te haga del agrado tuyo precisamente este programa. Dice también, saludos desde Aguascalientes, Israel Ortiz, a la Torre. Ah, saludos, Aguascalientes. Así es, allá, ahora sí que espérenos por algún día por allá, porque pues nosotros amenazamos con ir a donde quiera que ustedes nos inviten. Y a toda la gente que se hace ya presente en Super Libre, donde bueno, pues ahora sí que todo puede pasar. Saludos también a la Vampira, que ya tiene que hacerse presente en alguna manera, porque ella no da paso sin guarache precisamente aquí en, ahí está precisamente, dice, domingo tradicional de Super Libre, la Vampira ya se hace presente también aquí. Saludos, mi querida Vampira, ojalá y dé señales de vida y me digas, mi amiga, si hoy sí va a abrir el tortero, para que te estamos esperando con las tortas abiertas y no sé cuántas cosas, mi querido Botamán. Aquí la esperamos. Hoy un fuerte abrazo a toda la gente de Aguascalientes. Que la señal de Canal 58 llega perfectamente, sin escalas, mi querido Paco Espinosa. No, ya sabes que prácticamente 7 estados de la República. Que ahí están, para que los digas, Paquito. Mira, y déjame decirte una cosa muy importante, un saludo a mi hijo, Juan Salvador Macías, mejor conocido en el mundo de la farándula por nosotros como Chilo. Que allá está el hombre divirtiéndose y va a durar todas las fiestas allá en Aguascalientes. Un fuerte abrazo y que invite, ¿no? Porque ahorita está la fiesta en grande allí, Paquito. No, hombre, para allá está toda la gente apuntando el guarache. Y bueno, pues si son vacaciones, imagínate, todavía mejor se va a poner. Bueno, también llegamos a Nayarit, lo que es Colima, Aguascalientes, ya lo dijimos, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato y desde luego todo el estado de Jalisco, mi querido Botamán. Exactamente, para que veas, y ya en todo el mundo y parte del extranjero, dejen por ahí en www.canal58.com. .mx, Paquito. Oye, ya que andamos de saludos precisamente en el extranjero, saludos a Luis González allá en Antofagasta. Ay, una disculpa, en Chile, a toda la gente de Chile. Y decirle precisamente, sin albur, me quedo, tú no vas a hablar, tú dijiste. Sí, ya está una risa socarrona, sí, no. Al hombre, y ya sabes que lo... 11 de la tarde con 25 minutos, ahora sí, Paquito. Así es. Mira, decirle precisamente a Luis que, bueno, pues ya está enterado de lo que pasó precisamente este martes, que teníamos al maestro Arcángel y que desgraciadamente no pudimos hablar con él, pero sabemos perfectamente que él no es precisamente el luchador que, pues, que se niegue, ¿no? Que se haga al divo. No. Sabemos lo que sucedió y no, le pues, pedimos una disculpa, ¿no? El señor Apolo Dantes no dejó subir al Arcángel. Sí, así de fácil, y Toño, ¿no? Gómez, o sea, no dejaron subir a la entrevista. Entonces, Arcángel al final pidió una disculpa. Claro. Como todo un profesional lo dijo, sí, ¿no? Sí, dice, pues yo no sé qué está pasando, pero pues no puede subir. No se puede. Ya sabemos nosotros qué está pasando. Desgraciadamente, mucha gente ya lo ha dicho y se hizo presente en las redes sociales para darnos ahora sí que, pues esa palmada que se necesita para seguir adelante, ¿no? Así es. Bueno, ya que estamos con los saludos, desde Daniel Flores Aguilera manda saludos al programa y se anota. Y aquí dice Ricardo Castellanos, no creo que alguien haya visto a alguien tan malandro como, como los pulpos, el pulquero y el mugroso. ¿Quién serán esos? Caray, suena como a barrio de la penal por allá de alguna parte así, ¿eh? Ricardo Castellanos así me dijo ahorita, me dio una llamada y dice, no creo que sean alguien más malandros que ellos. Bueno, pues a lo mejor si nos están escuchando, digo, hay niveles, si en las banquetas hay niveles, si en los perros hay razas, imagínense ustedes los malandros. Entonces, ¿no? Ya un saludo, me quiero Ricardo Castellanos y gracias por estar escuchando Super Libre. Ahora sí, ¿qué más? ¿Tienes más saludos ahí, Paquito? Bueno, dice por acá Badio Michel Fresnillo, dice, disculpen, ¿a quién tienen de invitados? Pues tenemos invitado al señor Cos, porque realmente el señor, pues ya no se aparecía, como que le temblaba la gallina y de alguna manera hoy se hace presente porque pues son vacaciones y ya disfrutó las vacaciones, mi querido Guillermo. Al rato, ¿no? Vamos a tener un invitado, estamos esperando su arribo, por eso no queremos decir nada. Lo que sí vamos a tener es, va a ser el enlace con la jefa, que también yo pienso que ya no tarda en hablar, ¿no? Así es, ya sabes que la jefa luego de repente está en el DF para todos aquellos que la aprovechen. Sí, porque sí, se cotiza la mujer. Sí, ¿eh? No, ya sabe usted que de repente para que vaya... Vaya que está difícil. Muy Así es bien. Que si la ve por allá, mándele un saludo cordial precisamente y que se comunique, que le digan que se comunique para acá. Me imagino que va a estar con Paloma en casita, tranquilamente, echando café, chisme. Ya, no, yo creo que a la Arena México, ahorita van, no, todavía no, más al rato. No, más tardecito. ¿Más tardecito? Sí. Por ahí de las 3 se andan yendo para allá las mujeres. Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos, Paco Espinosa, si van para seguir acá comentando? Bueno, pues ahora sí que vamos a comentar eso, Botamán, porque yo traigo ayer precisamente que fui a la Arena Roberto Paz. Digo, de alguna manera, déjame apuntalar precisamente mis anotaciones para que tú te des cuenta, ¿no? Así es, mi querido Paco Espinosa, donde ahí siempre hay buenas entradas, y la verdad, ayer no pudimos asistir, pero Chico Dragon, como siempre, muy amable, nos hizo la cordial invitación, y la quedamos un poquitín mal, pero mi representante Paco Espinosa ahí estuvo presente y creo que le salieron cosas muy buenas y yo vi unas fotos que subió el Zopilote Vengador, donde la verdad se ven unas chicas de buen ver y mejor tocar, Paco Espinosa, pero bueno, sí se hizo la lucha libre, ¿no, Paquito? Fíjate que realmente la lucha ayer estuvo bien, me decía precisamente Shiro Dragon que había pasado, que opinaba yo precisamente de lo que había visto yo con la lucha, la tercera lucha sobre todo donde estuvo él. Mira, la verdad es que espectacular, la gente que está acostumbrada a ver precisamente lucha extrema, como lo pedíamos, de alguna manera, déjame decirte que estaba el profe Cochís, y vaya que sí, su argumento sí, claro, como debe de ser. Le pregunté cómo se sintió por allá en México, y me dice que bien, estaba nervioso como novato, pero que toda la gente, vaya que sí lo arropó, tranquilamente se sintió en casa, dijo. ¿No? Muy bien por el profe. Y preguntarle, o sea, precisamente acerca de los elementos que vienen de México, de DTU y todos aquellos que son extremos, dice, yo aquí les pido que, por favor, sí, son extremos, que demuestren también que tienen técnica, porque para ser un luchador extremo deben de saber dominar precisamente lo que es lucha libre, lo que es precisamente la lucha grecorromana, intercolegial y demás, las bases principales para poder después destrozarse si quieren. Pero vaya que sí lo cumplieron en el objetivo, y mira que la gente allá en la Roberto Paz estaba feliz. No era la entrada que se esperaba, mi querido Botamán, porque hay que decirlo, le decía yo a Shiro Dragon que hay que darle más difusión precisamente a esa arena, que va a empezar a traer otro tipo de elementos, que es lo que hace falta. Ya viste que la semana pasada precisamente no lo dijo. Desgraciadamente hoy no pudo venir Roberto Paz Jr., que es hermano de Shiro Dragon, ajá, porque hoy, que es precisamente la celebración del Día del Niño, hay lucha en el barrio de la Penal, en el domo del Parque de la Solidaridad, y bueno, pues en otros tantos puntos de la zona metropolitana, que para festejar a los niños no están cobrando absolutamente un peso para que ellos se diviertan un ratito, ¿no? Qué bueno que la verdad apoyen a los niños. Por cierto, un abrazo muy fuerte a todos los niños que ya viene su día, el día 30, mi querido Paco Espinosa, para que todos los chiquitines se la pasen espectacular en Super Libre. Bueno, Paco Espinosa está aquí jugando lucha libre. Nosotros vamos a hacer la siguiente pausa, son las 2 de la tarde con 30 minutos y enseguida regresamos. Amigos, los saluda su amigo Gran Cochis para que sigan escuchando su programa de lucha Super Libre. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. En el Senado de la República aprobamos la reforma en materia política para que obligadamente el 50% de los candidatos a puestos de elección sean mujeres y así consolidar la igualdad de género. Ahora estamos trabajando en las leyes que garantizan que esta reforma se aplique y sus beneficios sean una realidad para todos los mexicanos. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. A Betsa le gustaría ser maestra de grande. A Pau le gustan mucho las matemáticas. Porque compartimos tu amor de mamá, creamos el seguro de vida para jefas de familia, para que en caso de faltar, tus hijos sigan estudiando hasta nivel profesional y lleguen a ser lo que siempre quisieron ser. El seguro es una forma de demostrarles amor a mis hijos aunque yo falte. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y servidor Pepe Aguayo para invitarlos al mejor programa de lucha libre, Super Libre, aquí en Canal 58. Regresamos cuando son las 2 de la tarde, 33 minutos. Paco Espinosa, ahora sí con la información. Así es, bueno, pues ayer, como les decía, fuimos a la Arena Roberto Paz, donde es pues, un programa de esos que son espectaculares para la gente que estamos ávidos de lucha libre y que no sean repetitivos, porque pues eso es lo que de repente nos llega a enfadar, hay que ser honestos. Y bueno, la labor que hace Shiru Dragon, al cual le mandamos saludos también a toda la familia de Roberto Paz Jr., ahora sí que nos están contemplando precisamente con estos elementos que han traído. Y ayer en la tercera lucha, como te decía, bueno, no porque las otras no sean importantes, claro que sí, son muy importantes para nosotros y vaya que los muchachos están ahora sí que rajándose el queso allá arriba del cuadrilátero y con el profe Cochís, que es el que los trae precisamente dándole las instrucciones en lo que son la lucha lo de estilo clásico. Y que los muchachos, digo, de alguna manera quieren volar y quieren desprenderse y demás, pero no menos hicieron también su labor. En la tercera lucha, como les cuento, se enfrentaron Mágico, Loco Sandokan y Shiru Dragon para Power Boy, Lacandón Jr. y Reggae Boy. Una lucha que la verdad fue técnica, fue recia, fue seca, como dice el profe Sata, que ya no se ve precisamente. Un Mágico que es muy joven al lado de Loco Sandokan y Shiru Dragon, pero que no descuadró para nada en sus ejecuciones. Hay que decirlo de alguna manera, vaya castigos el que mete este muchacho a Reggae Boy, ya me lo andaba hasta descuartizando precisamente. Y bueno, pues de alguna manera no se diga Loco Sandokan, cuando enfrentó a Lacandón Jr., ese tipo de duelos que yo se lo decía a Shiru Dragon, vaya técnica la que utilizan. Y el muchacho, que es muy joven, Lacandón Jr., para nada está desconectado precisamente con los movimientos, llave y contra llave, sin soltarse y sin tocar la cuerda. Casi 10 minutos. Ah, caray. Fíjate, para que un joven, digamos de 20, 21 años, esté haciendo esto con un maestro como lo es el Loco Sandokan, mis respetos, la verdad. Y no se diga Shiru Dragon, que soltando después a Loco Sandokan lo que viene siendo Lacandón Jr., se enfrenta a Shiru Dragon. Y lo mismo, le avienta precisamente unas llaves, lo mismo hace también Lacandón, no está sujetándose de las cuerdas, está haciendo su labor precisamente. Pero vaya que si los rudos no se quieren dejar y bueno, pues de alguna manera, como te digo, Mágico que no descuadró tampoco para nada, pues él sí enfrentó un tanto la rudeza con ese tipo de patadas que pone impresionantes, pero no descuadraron absolutamente para nada. En este caso, bueno, hay que decirlo que tanto Power Boy como Lacandón y Reggae Boy, a pesar de que son muy jóvenes, pues no les alcanzó precisamente para que se quedaran con el triunfo los maestros de maestros, que la verdad, mis respetos, vaya lucha. En la siguiente lucha, Andy Aguilar, Dar Paimon, Indio Cherokee enfrentaron a Draego, a Magno y al Transvesti, que te manda saludos, mi querido Botamán. Porque dijo, alguna ocasión yo lo vi en la mutualista Botamán y ya no se acuerda de mí. El Transvesti estuvo por acá también haciendo sus pininos en la Arena Coliseo, recordarás. Pues un saludo, estuvo con el profesor Diablo Velasco, que de alguna manera él se hizo independiente por algunas rencillas que tuvo con gente de otros niveles, ¿no? Uh-huh. El cual, bueno, ayer salió un tanto lastimado, pero vaya, vaya que si nos da un espectáculo aparte ese Transvesti. Digo, un exótico como es, no anda dando besos ni mucho menos, nomás un malón. La gente se los pide ya ahorita. Tipo Adorable Rubín. Exactamente. O así. Tipo, bueno, de alguna manera. Máximo es que sí sale, no tanto. No, no, es que sí sale como transvesti. Sí, claro, pues transvesti, ¿sí? Tiene que salir. Él sale y dice, yo no voy a negar la cruz de mi parroquia. Qué bueno. Pero lucha. Bien. Vaya que lucha, tiene muchos años ya en la lucha libre y precisamente dice, pues salúdame a todos allá en Super Libre. Dice, porque, pues yo la verdad, yo soy un humilde servidor que la verdad no me atrevo a decir que estoy en las grandes ligas, ni mucho menos. Pero nunca ha descuadrado, precisamente tiene muchas amistades que lo han invitado a luchar. Hoy nos decía que iba a luchar en el barrio de la penal a las 12 del día. Así es que, pues un transvesti, sí, que está precisamente presentándose al lado de Draego y Magno, que son los jóvenes que vaya lucha la que dieron estos muchachos. Y vaya, Andy Aguilar, Dark Pikeman y Indio Cherokee, que al final Indio Cherokee y Dark Pikeman se dieron unos golpes que se retaron en mano a mano entre rudos. Y te voy a decir... lo que causa el transvesti, ¿eh? Porque él como anduvo por ahí, sí, como anduvo por ahí, primero con uno y luego con otro, le digo, fíjate lo que despertaste aquí, la pasión entre los luchadores. Y la gente obviamente se los compró porque estaba toda con el transvesti, haciendo enojar al Indio Cherokee, que delante de su esposa se lo dijo el transvesti, ya sabes cómo se dominan a los hombres, mija, no te dejes en la casa que te grite. Así le dijo. Así de grito. Digo, Indio Cherokee es un gran profesional y que dice, bueno, pues, de alguna manera yo voy a cumplir, pero le voy a partir primero el queso, precisamente a Dark Pikeman, que es un muchacho que le salió respondón, y vaya que se dieron con todo, al final de la lucha, donde se retaron en este mano a mano. Y bueno, la siguiente lucha, una lucha de ahora sí que de 4 contra 4, en este tipo de duelos que estaba pactado a ser la estelar, pero se las cambiaron a las chicas para la estelar. Así es que salieron Alex Romano, Rey Latino, Hades y Aeroxtreme para enfrentar a Crazy King, Príncipe Egipcio, Roberto Paz Jr. y Cien Caras Jr. que regresa a Guadalajara. Sí, qué gusto. La gente, fíjate que la gente estaba precisamente, le dicen el patrón, no sé por qué, yo hasta me quedé con la duda, dije, le voy a preguntar a Cien Caras Jr. porque le dicen a ver si rato hacemos un enlace, ¿no?, con él. Sí, para que nos explique precisamente qué es lo que está pasando, ¿no?, porque Roberto Paz, yo sé que hasta él mismo le decía el patrón. Y yo que sepa, el patrón ahí es Chiru Dragon, ¿no? Como la Jalisco, el dueño, aunque te duela, es Al Carrillo. No, él es el gato. Ese sí es el gato. Que te duela, Al Carrillo, que le mando un saludo, es el dueño. Ese es el gato. Bueno, mira, el dueño es el abuelo. Por favor, Paco. Pero no voy a hablar de otra empresa porque luego me meto en dimes y diretes allá, bien dicho, señor Cos, moviendo la cabeza. Pero bueno, mira, déjame decirte que, de alguna manera, la experiencia que tiene Roberto Paz Jr. y Cien Caras demostraron la cantidad de llaves, castigos y contrallaves que pueden aplicar, y no les alcanzó a Alex Romano, a Rey Latino, a Hades. Hades, que hay que hacer un paréntesis aquí, mi querido Botamán, fue el mismo que luchó acá en la lucha de regalo, ¿te acuerdas en la primera? Sí. Aquel de la greña larga. Hasta con el mismo nombre me dijeron, yo no escuché si me dijeron su nombre. Uh-huh. Pero que acá está en luchas semifinales, y la Ana Coliseo estuvo en una lucha de regalo. Sí, estuvo empezando. Sí, no digo, de alguna forma lo vi nervioso, y es normal, porque te impone la Ana Coliseo. Pero esperemos que conserve su nombre y conserve la calidad de lucha que trae, porque es entrenado por el profe Cochís también, ¿eh? Y vaya que lo está demostrando ayer precisamente. Digo, de alguna manera entró Cien Caras, que es un enorme, es gigante también Cien Caras. Gigantesco. Y vaya que no descuadró con él, fíjate. Se puso al tú por tú y lo hizo de alguna manera bien. La gente salió contenta y bueno, pues se quedan con el triunfo precisamente Crazy King, Príncipe Egipcio, Roberto Paz Jr. y Cien Caras Jr. El Príncipe Egipcio, que al final mandó saludos también para toda la gente que escucha Super Libre, dice, hoy no los puedo escuchar porque vamos a tener de alguna manera diferentes bases para estar luchando en eventos para el Día del Niño. Y bueno, pues en la lucha de damas, en la lucha estelar, que fue así como se programó ya, ahora sí que por causas de fuerza mayor, yo no entendí la fuerza mayor porque llegaron temprano las chicas, pero de alguna manera Felina Metálica, Shatana y Sádica se enfrentaron precisamente a lo que antes de empezar la lucha, la Sádica dice, toma el micrófono y lo dice claramente, yo les voy a dar una oportunidad a estas dos que están arriba. Lo dijo de alguna otra manera, pero bueno, no hay que ser groseros aquí, mi querido Guillermo Cos, porque luego no la... No hay que ser groseros de alguna forma, porque como dijo, yo a ustedes dos les voy a dar una oportunidad de disputar mis campeonatos, pero esos campeonatos, precisamente el Intercontinental de Extremo, ella lo quiere disputar, pero en una lucha extrema, y lo dijo precisamente al final de la lucha. hay que hacer hincapié que, bueno, tanto Felina Metálica como Shatana son mujeres muy bajitas, delgaditas, a diferencia del tonelaje que tiene precisamente la Sádica. Y esto lo hizo presente, ahora sí que eliminando primero, Shatana elimina a Felina Metálica con un castigo impresionante. Y mira que la gente estaba emocionada. Fíjate que había algunas enfermas, mi querido Samán. ¿Por qué, Paquito? ¿Por qué? A ver. Pues que les gritaban a las luchadoras, no. Porque andaban haciendo esos movimientos. No, bueno, cadenciosos, tienen que llamar la atención. Mira, mujeres. Es que la Sádica. ¿Brutas les decían? No, qué brutas van a ser. Un tonelaje que traía la Sádica. Yo quiero ir a ver a la compadre de Chico Drag. Te perdiste un espectáculo que te digo, se los dejaron al final, precisamente como tres grandes damas y que nos firmaron acá unas caricaturas. Voy a ir, prometo con el Paco Espinosa. No se crean, Paco no me llevó, por eso no fui. Ahí está la consecuencia, la falsedad de todo esto, el cual yo te dije precisamente, mi querido Botamán. Sí, no puedo ir, pero... Tienes que asistir. Pero prometo que ir a la arena, a Roberto Paz. No, es que de alguna manera así se hacen precisamente los chismes de que yo no te quise llevar. Y saludos a toda la gente de la arena, Roberto Paz, que preguntaron por la jefa. ¿Qué les puedo decir? Sí, la jefa ya se cotiza en otro. La estamos perdiendo. Voy a echar de cabeza, mi querido Botamán. Simplemente les dije, bueno, es que ya los sábados apaga su celular. Aparte. Se desconecta del mundo. Totalmente. Se quita los cables. Ay, pues que es otra cosa. los cables. Se mete a dormir. Paco, me hice sudar frío. No, yo te dije, se desconecta los cables y se mete a dormir. Ay, Dios. Santo Dios, me perdí. No. Dije, Paquito, ¿qué vas a decir? Y mira que de alguna manera la gente ayer pensaba precisamente preguntarle cómo veía a estas tres luchadoras. Déjame decirte, pero la jefa. Yo las vi, para mi gusto, mi punto de vista, Felina Metálica es un poquito más lenta. Shatana es muy bajita, de la estatura casi de silueta, para que tú me entiendas. Pero más delgadita, de alguna manera, muy bien dotada luchísticamente hablando. Pero con la Sádica está, digamos, del tamaño Guillermo Cos, así es de cuenta. No, así de feo, ¿no? No. Sino el peso, el tonelaje que pueda cargarse. Que tiene tonelaje el compañero Cos. Pero aquel tonelaje estaba bien proporcionado, mi querido. Oye, ¿alguien sabe de mi amiga Atenea? Que le mandamos un saludo. Atenea, ya te tengo una sorpresa. No te la voy a decir porque, mira... Quiero verla, tengo ganas de verla. Yo sé que la vas a ver. ¿Sabes por qué? Porque... Yo sé que la vas a ver. Cuando y la vas empezamos a ver con lentes. Cuando empezamos a ver empezar Super Libre vino, pero vamos empezando el programa. Hija de un gran luchador, sí, recordarás, claro. Botamán, Iván el Bronco. Que desgraciadamente ya se nos adelantó en el camino. Déjame terminar de contar esto rápido. Porque estaba yo haciendo, ahora sí que todo este enlace, ¿no? De alguna manera entrevisté a Sádica, porque vaya lucha que tuvieron precisamente esa tarde noche que vaya, la gente salió feliz. Pero ella se mofa de sus rivales. Vamos a ver qué nos dice mi querido Botamán. A ver, escuchemos. 1, 2, 3, 4. Me encuentro con la doble campeona aquí en esta noche, precisamente la Sádica, la cual, pues ahora sí que de visita por Guadalajara, sienta muy buenas noches. Así es, voy por todos lados y ando en todos lados. ¿Y saben para quién? Por ustedes y para ustedes, Adimaniacos. Oye, y aparte, ahorita acabas de exponer el campeonato así, repentinamente les da la oportunidad para que ellas se pongan las pilas, pero no les alcanza al final. Mira, si les di la oportunidad por el campeonato fue por algo. Fue porque me dicen que son una de las mejores luchadoras. Y aún así, ¿saben qué? Sí lo son, pero les falta. Les falta para combatirme a mí y para ganarme este hermoso campeonato. Estos dos hermosos campeonatos, el de la femenil de Monterrey y el intercontinental que le quité a Saori. Ahora, lo único que puedo decir es que estoy contenta, pero a la vez decepcionada, porque estos campeonatos, los dos, fueron extremos. Y no se me hace justo que la lucha haya sido normal. Si va a ser una lucha para exponer mi campeonato, yo le exijo al promotor que lo haga en lucha extrema. Lámparas, sillas, mesas, púas, pero como debe de ser. Como dominas perfectamente, lo sabemos, eres una extrema violenta y pues desgraciadamente, como tú dices, esta noche no se pudo llevar a cabo, pero la verdad, disfrutamos mucho este evento. Claro que no, yo no iba a perder algo tan preciado para mí, que gracias a mis animaniacos, estos cinturones son por ellos y para ellos, porque por ellos estoy en donde estoy. Bueno, pues ojalá te volvamos a ver por Guadalajara nuevamente y pues toda la suerte del mundo. Claro que sí, una vez más. Queridos animaniacos, los espero en todas mis funciones. Oye, me sorprendió esta mujer, andaba. Qué bueno, es ¿no? Es que el tamaño que tiene. Está molestísima. Yo le llegaba a un buen nivel y tenía que levantar la, Paquito, el teléfono porque de repente la mujer se me movía mucho. Digo, no vaya a pensar mal, querido radioescucha. Sí, no. Lo que pasa es que ella estaba agitada y no quería que se escuchara lo agitado que estaba. ¿Estaba después de luchar? No, y es que andaban los opilotes, entonces pensaban que estaba excitada, hay que decirlo. Dije yo, felicidades por su éxito, pero no es eso lo que estaba haciendo. Tú encantado que estaba excitado, yo, ¿no?, la estaba entrevistando y todo el mundo alrededor, así como en circo, haz de cuenta. Te estabas volviendo chango, por eso estaban ahí. Caray, o sea, esto se trata de algo en serio y me estaba volviendo chango, sí, de alguna manera, sí, porque la señorita respiraba de alguna forma con dificultad. Digo, y como ella lo dice... Ella quería lámparas, sillas, sí, mesas, no, dije, ¿va a luchar o va a mueblar el ring? No entiendo yo. Ya cuando dijo Púas dije, ah, caray, es que si es extrema, ultra violenta. Quiero verla, Y amenaza con regresar a Guadalajara por. Otra vez super libre, no podemos dejar. Ya fuera del micrófono dice, ya traigo a 2-3 de por acá que dicen que las tapatillas y que la. Ah, sí. Pónganme 3 a freír, precisamente. Mándale como a uno que se llama Mauriz, ¿no? Mándale yo uno que se llama Mauriz, ¿no? Para que lo haga hombre. Ay, no, no, no, no, no me toques ese tema, porque luego va a estar en la guardia. No, no, no. Mira, yo de alguna forma te lo digo y te lo digo abiertamente para toda la gente también. Nosotros sí vamos precisamente a lo que es las funciones en la Roberto Paz y otros arenas. Te felicito, qué bueno, Paquito. Para hablar. Que no nos platiquen, ¿no? Sabemos. La sádica me dice al final, gracias porque por ustedes... Luego la gente se da cuenta que nosotros estamos en Guadalajara. Porque algunos se peinan de rayita en medio y dicen que son los mejores y la verdad es que no tienen idea de quiénes somos nosotros. Yo los felicito a ustedes porque tienen la valentía de venir a vernos cómo nos rajamos el queso nosotros los luchadores independientes. No, y ahí sí se la rajan completamente. No, vale. Felicitación. Y qué bueno, Paquito, te felicito, buen trabajo. Y hay que traer sádica, porque la verdad, si dice que está muy molesta... Que ella quiere una lucha extrema, si no... Mira, desgraciadamente, pues, como te digo, todas tienen evento. Al final ya fue cuando me dijo que ella no tenía evento, que se iba a quedar en Guadalajara, pero que tenía en ese instante algo que hacer de irse directamente a... Ahora sí que, pues, a concentrarme, creo. Sí, que bueno, todo el mundo tiene que descansar algún día. Saludos, señor Cien Caras, si me está escuchando. Hay que molestarlo ahorita, a ver si nos puede contestar. Bueno, vamos, entonces, vamos después de esto con el satánico. Después, primero los comerciales. Bueno, son las 2 de la tarde con 48 minutos. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa comercial. Recuerden, tenemos cortesías para hoy domingo aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67. Y también... Tortas. ¿Las tortas? ¿Va a haber tortas saladas? No sé, que diga. Dice, saludos a todos en cabina y a mi comandante. ¿Y las tortas, Amá? ¿Las tortas qué onda? Así es. Bueno, antes de ir a la pausa comercial, vamos a escuchar la palabra del domingo, Paco Espinosa. Muy interesante precisamente lo que nos cuenta. Saludos a mi hermano, el negrito Bembón, o el Sague, que dice, ya no he escuchado al Pabe Sata. Ahí está, para que lo escuche. Préndele a las 2 de la tarde para que nos escuches en Canal 51. Y nos llegamos a la pausa comercial. Está ahí lavando los trastes. Ok, vamos con el profe. Esta es la anécdota de la leyenda viviente del ring. En Super Libre. El número uno. Daniel López, el satánico. Hola, los saluda Daniel López. Y vamos a recordar las anécdotas de El Satánico. Pues bien, recuerdo una de tantas luchas que tuve en el Toreo de Cuatro Caminos de El DF. En relevos australianos nos enfrentábamos Perro Aguayo, Dos Caras y Tamba frente a Canek, Abdullah the Butcher y Satánico. Fue una lucha sangrienta de principio a fin, en la cual salimos triunfadores Canek, Abdullah the Butcher y Satánico. De esta lucha salió el mano a mano de Dos Caras frente a Canek. Un servidor volví a repetir a la semana siguiente. Los brazos, brazo de oro, brazo de plata y el brazo frente a Satánico, MS1 y Plata Morgan. De esta lucha salió el reto por el campeonato mundial de tríos, el cual ostentábamos los infernales, y el cual defendimos en esa ocasión frente a los brazos. Luchas memorables, luchas que quedaron en la memoria tanto de los aficionados como de un servidor. Grandes encuentros, grandes recuerdos. Ojalá volviera la lucha de antaño. No con los luchadores, sino que con los actuales luchadores, pero con esa vergüenza deportiva. Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue la anécdota de la leyenda viviente del ring. El Super Libre. El número uno. Daniel López, el satánico. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Pequeño Platino los invita a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Ciudadano es ciudadano, con todas las diferencias. Con la pasión que vivimos día con día. Con todo lo que nos hace creer en los que ya no están y en los que triunfan. En los que tienen la libertad de luchar por un mejor país y en quienes disfrutan de la vida. Este movimiento es de todos. Movimiento Ciudadano. Para Noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Les habla el hijo del rey de Jalisco, Rayman. Solo para invitarlos a su mejor programa de lucha libre, Super Libre, solo por Canal 58. Con la gente que se está conectando aquí en Super Libre, dice Hugo Daniel Dustano Martínez. Hola, buena tarde, un saludo a todos en cabina, ya escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Hoy un buen domingo para ir a las luchas. Oye, y hablando precisamente de... Tenemos cortesías, no sé si le interese alguna cortesía que nos vuelva a poner ahí. Pues para toda la gente, ¿no? Precisamente que está aquí con nosotros. Que se note para hoy domingo, que es buen domingo, porque mañana ya todo normal, ¿eh, Paquito? Ay, no le recuerdas a los niños que van a llegar. Sí, precisamente, pobres niños, hay unos niños... Pero el miércoles tienen festejo. Sí, oye, Paquito, hay unos niños que sufren con los maestros que tienen. Hay uno especial, no, bueno. Yo no sé... Pues precisamente le debería haber hecho un homenaje leyendo precisamente lo que el profe hace, ¿no? Hola, buena tarde. Un saludo a todos. Ay, profe. Es que nos dice que no lo escriben bien por eso. Disculpa de... Pero, o sea, ¿qué? No, yo no entiendo. Pues aquí están las cosas. Mira, dice precisamente Akasha Lestat, la vampiresa. Saludos a todos en cabina y a mi comandante. ¿Y las tortas? No, mira, pues, parece política la vampiresa. ¿Y las tortas? Sí, no, nomás dice, mira, Paquito, ni una cosa ni otra. O sea, la mujer como que está quedando ¿Qué mal. Le estará pasando? ¿Será el cambio de clima? Yo creo, el de verano? Pues, sí, es que ahorita este horario a ella le afecta mucho. Esos vampiros no están igual que en el otro horario, la verdad. Pero bueno, es que incluso se ve hasta más delgada. ¿Será que está adelgazando? Está afectando, ¿no? Como que los limones, le falta... como subieron de precio, ya no tienen... O que quería una estaca muy profunda y dijo, no, mejor no salgo. Ya ves que ahorita les apachurras a los limones y sale nada más el puro bagazo, ¿no? Así es, entonces, saludos a la vampireza y a toda la gente que nos está escuchando, muchas gracias. Y la gente que quiera anotarse para cortesías, por ejemplo, como este camarada que nos habló, ¿cómo se llama, Paquito? Hugo Daniel Dustano, que él es un aficionado de la lucha, o sea, libre, si quieres, y que siempre está presente, ¿no? Ponnos ahí otro comentario si quieres asistir hoy domingo a la Arena Coliseo, que va a estar espectacular, la lucha estelar. Y también, Paquito, ya que andamos en eso... Oye, espérame, nada más, visite. Rudy Santana también es ese presente, dice, saludos a todos en cabina. ¿Sí estar escuchando que nomás estamos tú y yo en mano a mano? No creo. El hombre va a estar golpeado. Le manda un saludo a tu patrón. ¿A patrón? Carrillo. No, al gatito de Angora, nada más. Mira, Paco, por eso no te deja entrar al Carrillo, a la Arena Jalisco. Me cuelo por las puertas, para eso tengo enemigos de pluma negra. Gato. Un saludo, Rudy, pues ni modo, a ver cuándo nos haces favor de un día hacer una llamada para platicar contigo. Así es. Oye, el que estuve platicando en días pasados con Pepe Aguayo, hermano, se me perdió tu número telefónico para echar una hablada, me dijo que quería hablar conmigo. Y ¿Pepe Aguayo? Pepe Aguayo, si alguien sabe Pepe Aguayo, que me llame. ¿Cómo le dijo Engendro Junior? ¿El pollo Pepe? ¿El pollo Pepe? ¿Por qué le dice así? Ahí hubo trampa, Paco. Engendro, no sé. Su hijo salió ese día y le ayudó. Tú bueno, debes reconocer. Mira, de alguna manera son rudos, Botamán. ¿Qué les puedo decir yo? Yo hasta lo felicité precisamente al final al Engendro, que llegó, digo, de alguna manera... con esos trajes que se portaban a la usanza. Sí, ya, que todavía me está doliendo de que le diga. Oh, bueno, pues de alguna forma que le diga al Perro Aguayo, o a ver a quién les diga para que le haga el paro, porque pues Pepe se las gasta por él solo. Pero ahora ya se metieron los dos contra él. Sí, entonces vamos a ver qué pasa. Y un saludo a toda la gente de la Arena Jalisco y al Carrillo, vuelvo a repetir. Bueno, Paco, antes de continuar, déjame decirte que el martes 29 de abril, también los niños, un peso, celebrando el Día del Niño. En la lucha estelar viene Místico, Volador y el mejor luchador del Consejo Mundial y parte del extranjero. Rush, el Toro Blanco, viene aquí a Guadalajara. Es que era Rudy Santana, ibas a decir algo así. ¿Qué pasó, Paco? Por favor, déjame, arriba Tala. Me pongo de pie. No, bueno, si fuera televisión ya nos hubieran cortado, ¿no, mi querido Cos? Contra Último Guerrero, Euforia, el Gigantón Lagunero y Gran Guerrero. ¿Los campeones? Así no, hay que, aquí nomás el de Euforia, ¿quién es el que no estaba? No, el que no está es Gran Guerrero, porque es Niebla Roja. Niebla Roja. Bueno, pero son campeones los otros dos. Además son de la familia, ¿no? Todo queda en familia. Y en la noche semifinal, el campeonato nacional semicompleto, Mephisto contra Valiente, que mi paisano, el pobre martes, la máscara voló varias veces, Paquito. Vaya que sí, lo trajeron precisamente por la calle de la Amargura. Algo va a pasar precisamente entre esos dos, ya. Pero digo, más adelante, porque esto no se puede quedar así, es una ofensa muy grande precisamente para el Valiente, y vaya que tiene que salir con todo. ¿Y aquí en Guadalajara, de dónde es el pior? No, y yo te aseguro que donde lo hubiera visto el martes, se lo traga. ¿Tú crees que allá donde estaban concentrados o algo? Estaban concentrados, iban en el camión, pues, cansados allá. No, digo, donde se le aparezca precisamente. Pues el martes. Mephisto. Al Valiente se van a armar los moquetazos, ¿eh? El martes, vamos a ver de qué cuero salen más correas. En la siguiente viene Diamante Azul, La Máscara y Estuca, que reaparece, pues, por fin, como campeón de Occidente, contra el Rey Bucanero, fíjate, Vangelis y Ráfaga. Buena lucha, ¿eh? Así es. Así aquí que le están dando, me da, llama la atención, la oportunidad a Ráfaga. A Ráfaga más, sí, ¿eh? ¿No? Digo, de alguna forma ya lo vimos también el martes. La verdad es exactamente, esa es la palabra, que aproveche precisamente esta cuestión de que se le está dando, y también lo vimos concentrado al hombre y hasta no, molesto porque piensa que yo me le volteé. No, espérame. No es que me haya, no es que me haya volteado. Yo tengo que saludar a todo mundo como una persona pública. Paco, te quieren saludar y te volteas. Mira, pero es que yo saludo al del baño, al mesero, al garrotero, a Chuy, el elotero, al de los dogos, a todo mundo ando saludando yo, Botamán. Entonces, que espere su turno. Porque tiene que tener así como que llego yo y para rápido. No, espérame. Estaba saludando a un hombre también de gran importancia. Así es. Tamaño y tonelaje. Así es. Y en la siguiente lucha, Miguel Paco Espinosa, viene Marcela, que reaparece en Guadalajara. Hay que platicar con ella, con esta morenaza de fuego que viene, la verdad, después de rapar a Dalis la Caribeña. Aquí no ha venido después de esa lucha. Tiene rato que no viene. Hay que hablar con ella. Lluvia, que con esa lluvia sí te mojas, ¿verdad, Paquito? Ah, no, por supuesto, hasta que me caiga un rayo. Y la vaquerita contra Amapola, Princesa Blanca y Seuxis. Hay que hablar con ella. Quiero hablar con Marcela. Voy a hacer el intento y lo voy a lograr. Y en la siguiente lucha, Starman Oro Jr. contra Maléfico y Demonio Rojo. Y en la de Calentar la Luna, Metatron y Leo contra Infierno y Satara. No, pues estos Metatron y Leo que no se presenten, porque Infierno y Satara les van a poner una para que no te olvides. Bueno, pues ya sabes que de alguna manera los rudos así se las gastan, y vaya un Infierno que pues no descuadra para nada, y yo creo que sí se van a tener que reportar como enfermos estos dos hombres, porque pues ya les han dado alguna vez alguna repasadita, ¿no? Y hablando del Maléfico, deja mandar saludos a la mascota feliz que debe estar ahorita escuchando Super Libre. Pelando y escuchando. Sí, nada, que está ahí en Avenida 8 de Julio, 3899, teléfono 36-00-9124. Avenida 8 de Julio, 3899. Teléfono 36-00-9124, Colonia La Mezquitera, Paquito, donde la verdad, si te dices que vas de parte de Super Libre, te cobran más caro. Ay, no te creas, no. Descuento. Si su perro se porta mal y alguien lo tiene que educar, Maléfico es la solución. Oye, y eso de la funda del Maléfico, caray, es que me tiene. Omar, asco, se llama, ¿sí? La funda del Maléfico. ¿Pero cómo la funda? Es que no entiendo, sí, yo. No, tendrá la tijera muy grande o qué cosa. No sé. Que la funda del Maléfico, a ver si nos puedes escuchar, que nos mande mensaje por. Que nos explique precisamente, sí, porque la gente precisamente. Y está pregunta, contento, dice que con esa funda está feliz él. Sí. ¿Y la funda qué tal? No, también estaba feliz, no dijo nada. Oye, ya que estamos de saludos y demás, mira, ya se reportó por acá Príncipe Egipcio, que lo saludamos ayer precisamente y amenazamos con traerlo también aquí en cabina algún día. Dice, saludos desde el Parque de la Solidaridad, en donde lucharemos para los niños. Malandro, mucho malandro de aquel lado, así que, ¿no, Paquito? Sí, por supuesto. ¡Niégame eso! No, y de hecho ayer me decía alguien, saludos a las ardillas de aquel lado del parque. Pues que a lo mejor hay muchas por allá, Paquito. ¿Será que en los árboles ahí se anidan? Yo creo que sí, Paquito. Bueno, pues ya sabes, mi querido Príncipe Egipcio, y pues por allá también estarán Chatana, estarán la Felina Metálica por allá. Que a todos ellos deben estar escuchando Super Libre, cuando gusten, es su casa, aquí Paquito Espinosa es la vía de comunicación para que vengan y platiquen con el público y sepa de ellos también, porque así son es, por independientes. Supuesto. Mira, y de hecho, precisamente eso, ¿no? Ayer vimos a Draego, el cual le decíamos, vaya estilo de lucha el que tiene este muchacho, qué bueno que no ha hecho por estarse botando otras cosas. Y hay que felicitarlo porque la verdad es un luchador que ha estado en ascenso, es campeón crucero de Occidente, de la NWG. Y vaya que si el muchacho tiene muchas agallas para poder llegar a ser una estrella, próximamente también lo tendremos por acá porque la gente ya ahora sí me está reclamando mi querido Botamán. Y ellos, ¿cuacuándo? Okay, no, de que gusten tu paquita. ¿Cuacuándo dijo el pato? Dije, pero bueno. Saludos al Pato Soria. Que lo ah, no, bueno. Soria, a mi hermano Pato Soria, donde quiera que se encuentre, San Juana, que estaba un poco delicada de salud. A todos ellos y a mi sobrino Choker, que debe estar escuchando el programa. ¿Crees cambiando pañal y escuchando? Sí, todo se puede. Todo Panchito, se puede. Que si no escucha Super Libre, no come. Panchito Soria, que dice, si no, cada domingo tengo que estar escuchando Super Libre. Si no, no como. ¿Sabes? ¿Alguna palabra, señor, para despedirse del...? Dice que no, que mañana lo escuchen de 6 de la mañana a 8. Que a usted lo escuchan perfectamente, ¿cómo no quiere despedirse? Así, así es, Despertador 58. Espectáculos con Anita Gutiérrez. Ah, no, no, a las 6 de la mañana la mujer que estará haciendo esas horas para dar espectáculos. Pues yo no sé, mejor no durmió. Es que sí, es, o sea, la gente me dice, oye, pues ¿cómo es que Anita tan temprano ya está dando espectáculos? Pues se levanta más temprano, sí. Le dije. Es... Ah, no, esos no llegan a dormir y dan un espectáculo. Ah, chámbaros. Ay, mi querido, ese equipo pesado de la radio. Te ay, digo. Mi querido Gorupo, ya está como aquel que amanece en cualquier paja. Bueno, el que no está ya, vamos a hacer un relevo en cabina, te vamos diciendo regresando de la pausa. Vamos a una pausa, son las 3 de la tarde con 2 minutos y enseguida regresamos. Amigos de Guadalajara, los saluda la reina Isis. No se pierdan Super Libre en Canal 58. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo Rudy Santana para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Bueno, mi querido Eddie, haciendo ya, ahora sí que el ajuste de reparación, ya hay producción, ya no me voy a, ahora sí que a mover, ni mucho menos, a ver si le veía la cara al otro, porque, pues es lo malo en domingo y trabajando, mi hermano, imagínate, ¿no? Dios nos ampare, pero bueno, mira, ya está acá comunicándose precisamente la gente en Super Libre, dice Mari Gómez, ¿dónde está el profe y la jefa? Saludos a todos los que los escuchan, pues saludos a toda la gente, y buena pregunta, sí, la jefa está en el DF, dijo de alguna manera que ella iba a estar al tanto, dando, ya sabe usted, los pormenores de todo lo que sucede allá en la Arena México, que ella le encanta el DF a la mujer. Y bueno, pues el profe, ahora sí que como usted lo sabe, nosotros también. Si nos está escuchando, profe, pues oye, al menos hazte presente como la Ouija, ¿no? ¿Sí se llama Ouija esa cosa? ¿O la Ouija? ¿Cómo se llama esto? No sé, no, es que yo creo que con el comentario que hicimos, yo creo que le dolió bastante que lo ¿será? Que comenté. Porque a veces sí le da vergüenza que lo esté quemando uno delante del público. Bueno, y mira, por acá su hermano ya está haciéndose presente, Mario Rojas, dice, saludos a todos en cabina, como ya es costumbre, domingo a domingo escuchando desde el baratillo. El mejor programa de lucha libre. Tú sí eres amigo, no como tu hermano. Sí, digo, sí, a lo mejor de alguna forma siempre hay un negrito en el arroz, mi querido Botamán. Yo creo que le da pena. ¿Será que Mario lo pele un día de estos? Yo creo, ¿no? Pues para que se ponga las pilas el profe, digo, de alguna forma, pobres niños, ¿no? Así es que, bueno, saludos a toda la gente que nos escucha en el baratillo, a don Jorge Rodríguez, que ha de estar, como siempre, cada 8 días, echándole todos los kilos precisamente en el baratillo, y pues, como él dice, persiguiendo la chuleta. Así es que, aunque sea domingo, que les digan algunos, mi querido Eddie, que aunque sea domingo, hay que pegarle para la chuleta y luego, o sea, Dios no nos hizo ricos, nos hizo pobres, feos y como sea, pero tenemos que joderle, ¿no? Oye, como sea. Y aunque andes como salta para atrás, ¿no? ¿No, Diego? De alguna forma se hace presente la gente ya aquí en Super Libre. Así es que, bueno, pues para toda la gente bonita de Guadalajara, hay que decírselo, mi querido Botamán. Hoy están en celebración también, domingo 27 de abril, para el Día del Niño. Hay que decirlo de alguna manera, los niños solamente 1 peso en cualquier localidad, ¿no, mi querido Botamán? Efectivamente, o sea, para que no hay pretextos de que no, está muy cara ir a la lucha libre. 1 pesito a los niños para que vengan y vayan relajados mañana a la escuela, que ya regresan, Paquito. Ah, bueno, mañana a ver cómo los levanta. Pero mire, por lo pronto, usted lo distrae con la lucha libre. Que ese sea el premio por regresar a la escuela, ¿no? Son muchos niños, ¿no? Dicen, ¡ah, qué premio me das! No, bueno, pues que sea su premio. Mañana vas a la escuela, pero te llevo a la lucha. De alguna forma. Bueno, para este domingo 27 de abril, ahora sí que Blue Panther en la lucha estelar se hará compañía de sus hijos Cachorro y Black Panther, por aquello de que alguien me decía, es que yo no los he visto luchar, ¿qué tal? Pues ven a verlos, porque eres reportero y luego quieres que te platique uno. Ah, no, pues como reportero no sabes cómo luchar. O sea, como por Dios. Para enfrentar a Euforia, Misterioso y Vangelis en la lucha, ahora sí que semifinal, por el campeonato de peso medio de Occidente, la lucha entre Fuego, el Coco no. A ver si hoy pierde el campeonato. Yo siento que ahora sí, a ver si se le aparece el Coco para enfrentar a un demonio maya que, vaya, que si el domingo pasado le puso una arrastrada, hoy no debe de mermar su calidad, mi querido Botamán. Yo creo que hoy nuevo campeón, que no le pongan el Coco, ¿no? Para que no se motive y vas a ver que hay nuevo campeón. No, aunque lo pongan, yo estoy con el demonio. El demonio está muy fuerte ahorita, ¿no? Y de alguna manera un cuadrangular de cabelleras que aquí, ¿por qué cuadrangular, mi querido Botamán? A mí ya todos contra todos. Pero es que me brincó, ¿por qué si Javier estaba ayudando al Pirurris? Y luego Ébola estaba con el mugroso. ¿Por qué todos contra todos? Sí, ya es que te digo, aquí ya no hay compañeros. Es que era 2 contra 2. Así era. La gente estaba ayer diciéndome precisamente, era 2 contra 2, porque se supone que Exterminador fue ayudado por Javier Cruz, y entre eso, de que sean rudos y técnicos, ahí debería haber sido 2 contra 2. ¿Quién crees que pierde la cabellera? Fíjate que para mí, como lo decía hace rato, el mugroso vago es el que tiene como que, pues, todas las de perder, de alguna manera, porque Javier Cruz, a pesar de que ya perdió alguna vez la cabellera, tiene la experiencia de enfrentarse a ese tipo de duelos, ¿eh? Un Ébola, que qué me puedes decir, vaya, que si tiene la experiencia del mundo para estarse enfrentando en estos duelos de cabelleras, ya la perdió ante, precisamente, Volador y Místico, aquella ocasión que los retaron con su hermano Anthrax, vaya, que fue una lucha trepidante. Y bueno, no se diga Exterminador, que pues tiene kilos y kilos de experiencia. Oye, ese homenaje que le está haciendo Exterminador, ¿a quién, Paquito? A Pedro Mármol, que ya sabes que, bueno, pues como murió el Tata, él está tratando de recordar precisamente a los Picapiedra, ¿no? Digo, sí, es un look. Puede perderlo también el día de hoy. Sí, es un homenaje bien hecho de este Exterminador, porque la verdad, pelito se carga. Puede perderlo, pero puede mantener su jerarquía de una de las cabelleras más cotizadas ahora con ese homenaje. Sí, con ese homenaje que está haciendo. Es que el limón ya no está tan caro, Paquito, ya puede ponerse. Pues no, pero todo el mundo le aprieta y sale el puro bagazo. Como te digo, ya no lo exprime para nada. Ese ¿no? look que trae mi querido Exterminador, que Pedro Picapierda se siente orgulloso. No, bueno, pues de alguna forma es un buen homenaje y vaya que el hombre lo sabe representar. Y bueno, pues en la siguiente lucha estarán Smaker y Sky Kid para enfrentar, y León Blanco para enfrentar Spectrum, el Jackie y Magnum, ¿no? Que ya lo dijimos, un maestrazo, precisamente Magnum, y ojalá y esta tarde dé clases de lucha, que se las graben para que luego las dejen a la posteridad, ¿eh? Gente de Fresnillo, Zacatecas, que debe estar muy contenta, y ya que hablamos de Zacatecas, la gente de Villa Hidalgo, Zacatecas, donde es originario el Asesino Negro, que le mandamos un fuerte abrazo, prometo ir en estos días a la casa del asesino para invitarlo al programa. Espero que sí. Oye, hablando de luchadores, Gabriel Ramírez de Tonalá se reportó para mandar saludos y nos preguntó por Alberto Muñoz. Todo está bien, Alberto Muñoz, ¿no? Sí. Ya no ha venido a la arena, pero está bien. Sí, ¿no? De alguna manera, digo, lo veíamos muy seguido por acá, no sé. Ya tiene al parecer que no se ve aquí en la arena, pero le mandamos un fuerte abrazo a Alberto Muñoz. Estaba al tanto precisamente de su hijo, que ya estaba luchando, Botamán. Efectivamente, pero bueno. Ahorita se retiraron un tanto, hay que pues hay que hablar por teléfono para ver si de alguna manera, ¿cómo está nada más? Efectivamente. Sin necesidad de que nos lo diga el señor, ¿no? Muy bueno, bien. Déjame terminar de esta cartelera el domingo 27 de abril, donde Virgo y Divino se enfrentarán al Rey Trueno y Mr. Trueno, estos hermanos que vienen danzando, esperemos que no. Yo creo que ya vienen danzando para llegar calientitos. Las nubes se sienten medias raras ya. Sí, yo ayer ya viste que ya medio lloviznando en algunas partes. Sí, estuvo muy raro. Entonces, como que estos muchachos vienen con todo, ¿eh? Así es, y en la primera lucha Meteorito para enfrentar a Relámpago Azul. Así es que todo este domingo 27 de abril, ya lo sabe. Si no sabe qué hacer en casa, ya está muy aburrido y demás, ya lo que es el fútbol ya no le divierte, pues tráigaselos a los niños un peso solamente. ¿Qué más quiere? Oye, pero déjame decirte, ayer don Ronaldo, que le mando saludos, Ronaldo, el señor, dice, oye, ¿por qué no ponen las chelas a un peso? Pues ya no estamos así en aquellos tiempos. ¿Las gracielas a un peso? Así me dijo. ¿Verdad? ¿Por qué no las bajan así de precio? Qué bueno. Sería bueno, ¿no? Dice que en el estadio las bajaron. En el Jalisco sí. Sí. También en el 3 de marzo estaban baratonas, ¿eh? Sí. Pero ¿y acá qué? No, aquí no, nada. ¿Qué estás viendo, Paquito Espinosa? No le me toques ese vals, ¿no? Sí, entonces un saludo a toda la gente que debe estar escuchándonos allí, Tonalá. Gente trabajadora, honesta. No me había dado cuenta, te digo. Yo fui a Tonalá el otro día y una vista preciosa para las ciudades del Cerro de la Reina. Espectacular. Y oye, de veras, ¿por qué no había venido yo por acá? ¿Y qué andabas haciendo allá, mi querido? Que veas, Paquito Espinosa. O sea que... Fue conocer. Bien, o sea, pero como se ve en la noche así. Claro, Paquito, sí, claro. ¿Y qué andamos haciendo? ¿Y qué hora era, perdón? ¿Verdad? De noche y se ve espectacular. Pues no perderme. Pobre hombre, va, como nunca sale. ¿Verdad? Desgraciado, dirían en mi casa, pero bueno. ¿Verdad? Oye, la gente que no puede asistir, Paquito, nos puede escuchar a través del Canal 88. Así ya sabe usted que también nos puede escuchar también en www.canal58.com.mx. 580. Saludos para el buen Cheto que está por allá. ¿Cheto Leño? En el No, es otro tipo de Cheto. Y no es comercial, ¿eh? Digo, así le dicen al muchacho. Está por allá en Los Ángeles escuchando precisamente, dice... Pues que quiere escuchar, quiere saber qué onda acá, porque él es tapatío, pero pues se tuvo que ir a radicar a Los Ángeles. Se fue a un torneo de fútbol y ya no regresó. Digo, yo conozco muchos que desgraciadamente fueron por cigarros y ya no regresaron a casa. Saludos al Cheto. Muy bien. Yo ayer saludé al Cheto Leaño, por cierto, lo saludé. Ah, lo saludaste. Los Tecos pasaron la final. Se tiene muy presente aquella vez que lo ordenaste que había pasado con Alú. ¿Quién hace eso, Paquito? No, se atravesó la cancha. Déjame decirte que ya lo contó el niño. Se atravesó por media cancha a reclamarle. En un estado inconveniente le dije, no te equivoques, es su estado natural. O sea, que se haya visto medio tambaleante, es que el hombre tiene la sangre fogosa, ¿no? Muy bien. Bueno, mírame, la gente de la que se sigue reportando, nos da muchísimo gusto. Christopher Misael López, está chido el programa. Saludos, anóteme para boletos. Está bien. Ya estás participando, Christopher. Lo más seguro es que seas ganador. Igual Oscar Martínez Mosqueda. Saludos a todos en cabina. Me gusta el programa. No también para boletos. O sea, para que veas, la gente le está gustando lo que estamos haciendo mano a mano, Paquito, y en Super Libre. ¿Para qué queremos al profe Víctor? Sí, no, digo, se preguntan por el profe porque de alguna manera es como que ya parte de la... Como la semilla de jitomate. No, Eddie, así no. Ah, sí, es que fue un curso de lectura, así bien dicho, porque... Pues yo le hice un homenaje hace ratito ya, con la lectura, sí, para que no se les vaya ahora sí como que a trabar. Algo me hace falta que digan, escuchando Super Libre y que no esté el profe Víctor, ¿no? Así es. Muy bien, pues algo más, Paquito, o vamos a la pausa comercial. No, ya, vamos precisamente a la pausa. Oye, y si alguien está escuchando y ve a la jefa, por favor que le diga... Uy, ¿sabes que ya está llamando? Que se reporte precisamente la jefa. Por las dudas, vamos a una pausa comercial, son las 3 de la tarde con 15 minutos, vamos a una pausa y regresamos. Les habla su amiga Silueta para invitarlos a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. ¿Cuál es? Pues nada más que Super Libre. Después de organizar elecciones con legalidad y certeza, garantizar la competencia equitativa y dar a los ciudadanos su credencial para votar, la reciente reforma político-electoral nos fortalece. Hoy evolucionamos y somos el Instituto Nacional Electoral, con la misión de consolidar los procesos electorales en todo el país. ¡Súmate y participa para lograr el México que todos queremos! Para más información visita www.ine.mx. Instituto Nacional Electoral, INE. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Si tienes una pequeña o mediana empresa y quieres ser proveedor del gobierno de la República, esta es tu oportunidad. Asiste del 12 al 14 de mayo a Expo Compras de Gobierno y conoce todas las adquisiciones que el Gobierno de la República hará en 2014. Tu PYME también puede venderle al gobierno. Regístrate en comprasdegobierno.gob.mx. La Secretaría de Economía te invita a convertirte en proveedor del Gobierno de la República. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola amigos, les habla el enmascarado de oro, el solitario, el mejor rudo, el chacal del ring, para que no se pierdan, ¡Super Libre! Regresamos a Super Libre escuchando esta melodía que un exitazo de la revolución de Emiliano Zapata. Son las 3:18. Me gustaría hacer una pregunta, a ver si saben mucho de música. ¿Cómo se llama esta canción? Fue uno del segundo éxito de la revolución de Emiliano Zapata. Los rockeros de aquel año, de aquellos años, sí van a saber. No digas cómo se llama la canción, ¿eh? Bueno, para que toda la gente... Y ahora les damos un regalo. ¿Y qué se va a ganar? Un buen regalo. No se va a ¿será una UCA o algo así? No, Paquito, por favor. Bueno, es que yo no veo la intención. Digo, si la gente no sabe qué es, a lo mejor la canción, mi querido Botamán, pues que le haga el intento, ¿no? ¿Qué es una UCA? Es una muñequita media extraña que solamente tiene pues movimientos articulados. Botamán, pero que no es un programa familiar. ¡Sabe! Ya ves, Paquito, ya ves. Ya ves, Paquito, lo que provocas. Botamán, dijeron, ¿no? O sea, los niños también se hacen presentes. Como es Día del Niño, ahora sí que todos los niños tienen expresamente voz y voto. Y mira, déjame decirte que Israel Ortiz a la torre dice, por fin luchan Aguascalientes, mi querido Botamán, para festejar al Día del Niño dentro de la Feria de San Marcos, lucha estelar donde Blue Demon Jr. y Rayo de Jalisco enfrentarán a Dr. Wagner Jr. y el hijo del solitario, al cual precisamente... Ya lo escuchamos ahorita en la cortinilla. Por allá andaba haciendo... Y déjame mandar un saludo a Marcos Martínez Montaño. Me gusta el programa, todos los domingos los escucho. No teme para boletos. Ahí vamos aquí. Oye, pues, un gustazo que en Aguascalientes, ya lo dijimos hace rato, están de fiesta. Y que también haya función de lucha libre. Y mira, semifinal con hijo de Lismark, que también ya lo tuvimos por acá. Hijo de Dos Caras contra Black Panther y Cachorro, los hijos precisamente... Pero, ¿están anunciados aquí ahora? Pero al rato se regresan. De voladísima, ¿verdad? Sí, ya sabes que ellos, de alguna manera... Se retirado, sí, son como 3 horas, tres, ¿no? 3 horas, pero pues, si se proyecta por allá a las 4 de la tarde, ya están aquí presentes, ¿no? Bueno, pues ojalá suerte, que se vengan con cuidado en la carretera estos muchachos, que no vengan volando, porque todo tiene su riesgo. Y ahora que la gente, mucha gente apenas también regresa de vacaciones, también mucha calma, porque lo dijimos hace 8 días que la iba a estar el regreso es algo lento, y estuvo bastante lento, Según reportes que nos dijo el gran Willis, que lo tuvimos en... Oye, por cierto, ¿qué les ha parecido el Willis en las transmisiones de Canal 58? Quiero que nos hagan sus comentarios. El Willis está muy emocionado trabajando con nosotros. El martes dio una probadita una vez más ahí en el palco de Canal 58. A mí no me dio nada, No, de su transmisión, de su voz, de su voz, Paquito. No, bueno, es que yo dije una probadita, dije yo, nada más pasó de rayito así. No digas eso, no, Paquito, te acuerdas de tus compadres. Pasó de rayo y nada más saludó a la gente y... Pues tenía que hacer, Botamán, por ahí estaban dando unos volantes de un evento, yo creo que lo traía, entonces yo te preguntaba a ti, ¿no? Hay que ver a Willis, a ver si nos escucha, porque nos... No creo, pero hay que ver qué dice. ¿Tú crees que nos esté sintonizando? Digo, de alguna manera fue sábado y se estuvo enfiestando y demás, pero pues que se haga presente también aquí en el programa de Super Libre para que la gente lo escuche. Ahora sí que lo familiarice precisamente con lo que es el programa de Super Libre, no nada más en las transmisiones, que vaya haciendo precisamente su aparición aquí, ¿no? Efectivamente, pues un saludo a Willis y la gente que lo ha escuchado, que nos diga qué le ha parecido nuestro nuevo compañero en las transmisiones de Lucha Libre, Paquito. Bueno, pues es que aquí dice que se van después de la función, porque es allá a las 9 de la noche, entonces alcanzan perfectamente. No, y es el miércoles 30 de abril, mi querido Botamán. Ah, sí, apenas va a ser. Ya estábamos asustados nosotros. Miércoles 30 de abril, para que estén allá al pendiente en Aguascalientes, a toda la gente que nos escucha por allá. Y vaya que sí, va a estar muy bien el programa, va a estar completo, porque también estarán Sansón y Cuatrero. Los hijos de Cien Caras. Así es, enfrentando al Burrito de Monterrey y el Ave Inmortal. Digo, de alguna manera cada quien escoge su personaje. Claro, claro. Así es que bueno, la gente que está por allá en Aguascalientes, que se haga presente en este tipo de eventos, ¿no, micro Botamán? Excelente. Sí, es que yo dije, ¿cómo que se van a ir corriendo los muchachos? Era muy mucho, pero bueno, ya nos aclararon que cuándo es la función. Mira, dice por acá Omar, ya tu computadora se está queriendo volver loca o volver chango. Dice Omar Martínez Mosqueda, ¿me podrían pasar el teléfono de cabina? Gracias, Botamán. 3613-2727 y 3613-3088. Se lo vamos a anotar aquí. 3613-2727 o 3613-3088. Ahí está, no haya problema. Y si quieren mandar mensajes al 331-571-5204, 331-571-5204 para mensajes. Así es, para toda la gente que está en comunicación con nosotros y no pierda el hilo de este domingo, ¿no? Espectacular. Bueno, ¿y cómo va lo de la Arena México mientras llega la jefa, Paco? Porque la jefa como que anda con mucho smog y no se ha podido comunicar. Yo no sé qué le pasa a la jefa, porque precisamente, mira, lo que hay que ser honestos, digo, ya sabes que a la jefa le gusta dar toda esa información. Oye, por cierto, hoy cumple años la Arena México, 58 años. Así es. Digo, había una Arena México, la que le decían la vieja Arena México, sí, recordarás, claro, que la tumbaron precisamente para hacer ya este monumento precisamente de arena, y que vaya, que los que hemos ido, ¿crees que hay gente que no ha ido y que se quiere? Sí, ¿quién no ha ido? Un cuate que viene aquí al reto. Le gusta mucho la lucha libre, le dicen el chimbombín. No, pero te cuento, un reportero. Sí, de ¿no? lucha libre. No, ir a la Arena México. Ay, no, bueno, pues eso, no, es otra cosa, ¿no? Oye, yo quiero mandarle un saludo a Denise, debe estar escuchándonos. A Denise. Sí, rojinegra de corazón. Y la verdad, un fuerte abrazo a Denise, que la verdad, ojalá me pague mi apuesta. ¿Qué le apostaste y cuándo le apostaste? Ayer, que yo nada más ayer, pues, me extraña, Paquito, si estabas en pero las tú redes dijiste sociales. Que pasaba las semifinales, en las semifinales ya estaba. No, finales, que llegaba a las finales. Las finales. Sí. Bueno, es que ella dijo, ya está. Nada más que yo no entendí si ya estaba la caguama puesta o ya estaba la tortuguita echada o qué iba a pasar con eso. Muy bien, Paquito, muy bien. ¿Qué más tenemos, Paquito? Te voy a preocupar ahí. Bueno, es que déjame precisamente buscar la información del viernes. ¿Sí? Que, pues, con este torneo, ya sabes que precisamente en busca de un ídolo, hay muchas opiniones y ayer precisamente la gente te ve y te pregunta tu punto de vista, ¿no, mi querido Botamán? Y ya sabes que, bueno, de alguna manera nosotros tenemos nuestro punto de vista muy personal. Yo no le llamaría en busca de un ídolo, la verdad es que no. Habría que ponerle algún nombre como, yo propuse. Ahora sí que, pues dándoles a la gente ese pormenor de los novatos, escalando peldaños o algo así. Un nombre que no sea, como para provocarles en ellos que si no son ellos no hay más ídolos. Así es. O sea, no entiendo yo nada, ¿no? Pero bueno, de alguna manera vamos a ver qué fue lo que aconteció. Digo, la jefa no se hace presente, mi querido Botamán, hay que decírselo. Yo le pregunté. ¿Qué le dijiste? te vas a reportar el domingo, creo que ya no me contestó nada. ¿Y eso? ¿Por qué? Pues no sé, a lo mejor ya enojar, ¿o qué? Ya estaba nerviosa, ya iba en el camión, o ya no entiendo yo, porque pues por ahí me estaba dando sus pormenores acerca de lo que sucede en el autobús, en el viaje, porque ella va reportando todo, ¿eh? Sí, todo reporta. Sí, no duerme la ingrata mujer, va todo, todo lo que lo va mandando, manda información. Bueno, pues mira, precisamente los viernes allá en la Arena México, no lo quisiera decir, mi querido Eddie, porque se va a poner como perro rabioso este. Digo, ya saben ustedes a quién admira este hombre. ¿Para qué más decírselo, no? Pero bueno. ¿Ya sé por dónde vas? Rush, la máscara y la sombra incluso declaran ellos que están desatados y que van contra técnicos rudos y quien sea. Ya no entiendo yo. ¿Quién por qué es Rush? La máscara y la sombra. ¿Hasta la máscara ya le entró al juego? Pues yo no entiendo yo por qué. Porque digo, la sombra si él es estaba, que estaba en stand-by. Y bueno, de alguna forma ahora ya se unió a estos tres que son, hay que decirlo, Rush y las sombras son los más odiados en la Arena México. Sí, sí, ¿o no, cierto, sí, cierto. Los más odiados. Pero fíjate, el Toro Blanco ya lo están siguiendo, ya lleva dos. Bueno, si tú, claro, de alguna manera, ¿qué va a hacer un equipo él para sucumbir ante los técnicos y los rudos? ¿Te acuerdas cuando Místico decía que él era la revolución, que ni rudo ni técnico? Efectivamente. Bueno, pues hay que preguntarle a Rush qué es él precisamente, porque en este caso está jalando ya también a la máscara y de alguna forma hay que ver cuál es su plan. Sí, no, pues ya. ¿A quién quieren tumbar? Porque me sorprende de la máscara, ¿eh? Porque él estaba pues apartado de esto. Todavía la sombra, pues no, porque la sombra hace equipo con Rush muy bien. Y como dices tú, Paquito, son los más odiados del Consejo Mundial de Lucha Libre allá en la Arena México. Ahora déjame decirte por qué. Ahora sí que sin explicación, yo no le encuentro explicación. ¿Por qué madrugaron al ring y golpearon severamente a Místico, a Titán y a Volador Junior, mi querido Botamán? O sea, ya vamos contra quien sea. Ya no entiendo yo nada. No, esas se iban hasta el tirante entre las patas. Porque sí, de alguna forma, pues, yo no sé por qué esa reacción. Yo no entiendo. La verdad, a mí no me llama mucho la atención el que Rush, de alguna forma, si ya es odiado, pues él es el odiado. Y ya se trajo también consigo a la sombra. Allá la sombra nunca ha sido querido, y hay que decirlo, ya en la Arena México la gente lo sigue abuchando al igual que Rush. Pero ahora ya se declaran como los más odiados. La máscara, no. ¿Tú los ves como tercia? No, es que sigue sin caerme el 20 con la máscara, ¿eh? Porque es que, no. ¿Por qué? La máscara, no. Dijeras, de sombra no me sorprende porque no lo quieren en la Arena México y ese buen equipo con Rush. Pero la máscara, como que digo yo, caray. A mí no me cuadra ahí en esa tercia. No, fueran nomás Rush y las sombras, sí. Sí, de alguna forma, pero bueno, golpear a Místico, a Titán y a Volador Junior. O sea, que golpearon... Los haz de cuenta que les salen y les dan una golpiza y ya calientitos esperan precisamente a que salgan Shocker, Negro Casas y Mister Niebla. Vaya que de alguna manera, pues con esa adrenalina que traían, tenían que destacar precisamente y vaya que si... Pues de alguna manera, esa estaca que le aplica precisamente la máscara a Shocker y que la sombra se lleva con un toque de espaldas a Niebla y Rush patea brutalmente a Negro Casas, así se llevan precisamente esa caída. Fíjate. Con esa adrenalina que ya traen, pues. Sí, efectivamente. Sí, me explico, ante Rush, ante Shocker, el Negro Casas y Mister Niebla, que no son fáciles de roer, ¿eh? Así de simple. Efectivamente. No, pues fíjate lo que estamos, sorpresas nos da la vida. Pero ya para la segunda caída reacciona Shocker con un codazo desde la tercera. Que proyectó ante la sombra y lo deja con la cara a las lámparas, que ya prácticamente ese fue su final, pero lo que sobresalió de ese odio que se cargan Rush y Negro Casas fue que Mister Niebla, a quien planchaba Rush y Negro Casas, aplica una palanca al brazo de la máscara y así se imponen los verdaderos rudos. Digo, de alguna forma emparejan las acciones, pero eso es lo que yo te digo, o sea, la máscara como que de alguna forma ahí entre esos tres... Como que no le cuadraba, ¿no? No, lo que te digo, no cuadra eso, pero bueno, no hay que verlo. Y al final sobresalió, vamos, de alguna manera, eso que sí, se sigue dando entre Rush y el Negro Casas, que es terrible, que ya tienen que finiquitar eso, Botamán, porque se están dando con todo, ¿no? Y yo sé que tú estarás diciendo que Rush, bueno, sí, es un joven, tiene todo aquello, pero el Negro, la experiencia que tiene de haber enfrentado ya grandes luchadores... Por favor, o sea, mira, Rush debería estárselo pensando contra quién va. No, yo lo sé que Negro Casas tiene toda la experiencia del mundo y la verdad, fuera, aquí sí, a veces no más vale fuerza que maña. Digo, no sé, sí, porque la verdad la fuerza, no, más bien la experiencia de Negros puede ser factor muy importante sobre la juventud de Rush, ¿verdad? Bueno. Mucha experiencia del Negro Casas y la verdad, Ya si le gana el toro blanco o al negro, ¿qué vas a saber ahora qué dicen? Bueno, pues mira, de alguna forma al final de esta lucha, Mr. Niebla reta a La Máscara y a Rush por sus cinturones. De alguna forma, pues ahí es donde puede estarse cuadrando lo que es la Máscara, que tenga ese odio, pero no contra los técnicos. Yo no lo veo con esa característica. No, es que no. O sea, no me suena. Pues digo, de alguna forma nadie se explica precisamente lo que sucede en la Arena México y nos quedamos pues con los ojos cuadrados. Esa es la verdad. Digo, la gente nos sorprendimos mucho al ver en las redes sociales que precisamente ya La Máscara se une a estos odiados. No sé si, pues, ¿cómo se irá llamando? Hay que buscarle un nombre a esa tercia, ¿no? Porque si se va a empezar a dar, pues, de alguna manera, con los tres, odiando ya también a los técnicos. Ellos dicen que van sobre los técnicos, sobre los rudos, sobre quien se ponga. Y si tú te les atraviesas una de esas y los agarras enojados, hasta a ti te van a dar. No, mejor ¿cómo se llama? José Luis, un radioescucha que escucha Super Libre, es rudo ese hombre. Ah, caray. ¿Qué hace pan? ¿Qué pero hace donas? ¿Entra o qué? ¿Qué hace las donas? ¿Que las dona él? ¿Cómo? No, o sea, ya no entendí. Sí, es panadero. ¿Qué es un domingo? O sea, es día del niño, mi querido. ¡Que este es un programa familiar! ¡Sabe! O sea, bueno, es que los niños se hacen presentes, están diciendo es que el señor hace donas y las dona. Pues sí, pero pues estoy diciendo, ¿es rudo y le entra o cómo está esto? Pues, así es muy rudo. Y le entra a los golpes. Por cierto, saludos al Consuelas, debe estar tan malito, le mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, sí, a toda la gente que pues no. Que venga a la venta y compre esas deliciosas donas que están. Es que sin, o sea, no puede haber lucha libre sin esas donas. Así de fácil. ¿Tú las donas? No, yo nada más las veo. Muy bien, bueno, que también las va a donar es Eddie, el rudo del guapo. Vamos a la siguiente pausa, 3:32, y enseguida regresamos. ¡Botamán! ¡Que este es un programa familiar! ¡Sabe! Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Vangelis, el mejor rudo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y los estoy invitando para que escuchen Super Libre, ya saben, por el canal 58. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Ramón Guardado llega a 31 años de transmisión. Por lo que además de los sábados de 8 a 10 de la mañana desde La Chata, Supermesa 58 también se transmitirá los viernes desde La Grela, de 13 a 14 horas. El programa estelar de la radio en Guadalajara. Intelectuales, toreros y cantantes mezclados en un diálogo informal. Estamos festejando 31 años con el estilo de siempre. Supermesa 58. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. Si tienes una pequeña o mediana empresa y quieres ser proveedor del gobierno de la República, esta es tu oportunidad. Asiste del 12 al 14 de mayo a Expo Compras de Gobierno y conoce todas las adquisiciones que el Gobierno de la República hará en 2014. Tu PYME también puede venderle al gobierno. Regístrate en comprasdegobierno.gob.mx. La Secretaría de Economía te invita a convertirte en proveedor del Gobierno de la República. El Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca el Premio Nacional Finanzas Públicas 2014. Los estudios se recibirán hasta el 30 de abril en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Los trabajos de los ganadores se publicarán en la revista Finanzas Públicas y recibirán una bolsa de 300 mil pesos a repartir. Visita el sitio www.cefp.gob.mx. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. ¿Qué tal, amigos? Les habla Seven Thunder para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Everyone else, take to me the love I need. seeking you around with every woman. That gave to me the love I knew. Who would be sad? Who'd be sad? I'm blue. For the rest of your life. Regresamos a Superlibre, Paquito Espinosa, y tenemos saludos aquí de Josefina García. Dice saludos a todo el equipo y felicidades por la música. Ah, qué bueno que te está gustando. Tenemos un regalo sorpresa para las personas que nos digan la canción que pusimos de la Revolución de Emiliano Zapata. Así es, así. ¿Verdad? Es para que usted se comunique, ya sabe, 36 13 27 27 y 36 13 30 88. Y otros saludos más, dice Eladia Hernández. Saludos a Botamán, Paco. Deberían de traer a luchadoras a cabina. No, pues ya han venido, ¿verdad, Paquito Espinosa? Sí, sí, sí. Digo, de alguna manera, ayer estuvimos haciendo la labor precisamente de traer a alguna de estas tres luchadoras. Desgraciadamente, pues tienen actividades precisamente para el Día del Niño hoy en algunos lugares aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Mi querido Seven Thunder, si me estás escuchando, échame una llamada, por favor. Ve, o sea, deberíamos de traerle ya la Ouija esa para que juegue el muchacho y se ponga a trabajar. Pues, a ver si está un espíritu chocarrero o algo. Quiero platicar con mis amigos, Paquito Espinosa. Pues la tecnología de repente nos hizo para todos, mi querido Eddie. Digo. Oye, y continuando precisamente con lo que sucedió ya en viernes en Arena México, que es un viernes de locos, como dicen algunos allá en el DF. Pues bueno, el platillo semifinal estuvo protagonizado por Volador Junior, Místico y Titán, a los que golpearon precisamente estos tres odiosos técnicos, que yo no entiendo cuál nombre se vayan a poner, de alguna forma. ¿Los odiosos estaría bien? Los odiosos sería bueno. Digo, suena bien, digo, son odiados, ¿no? Se enfrentaron a Dragón Rojo, Junior, Pólvora y Rey Escorpión. De alguna forma los derrotaron sin ton ni son, Volador Junior, Místico y Titán, que vaya que si fueron caídas intensamente, con mucha actividad. Ya sabemos que son gente muy muy joven y que tiene las ganas de querer sobresalir y volar precisamente como lo hacen, vaya el nombre, Volador Místico y Titán, que vaya que les dieron una tunda precisamente a estos tres rudos, pero que eso fue lo que de ahí desencuadró, que salieron los otros tres y les dieron su tunda, ¿no? Digo, de alguna forma hay que ver qué va a pasar con todo esto. En el encuentro especial estuvo candente con la rivalidad que tiene más allá en los episodios entre Atlantis, que fue sorprendido por Último Guerrero, que ya lo dijo, y yo también se los afirmo. Si no me da la revancha, si no me da la oportunidad de enfrentarme máscara contra máscara, la empresa de contra Atlantis, yo me voy. ¿A tú crees? Pues yo, si no le dan la oportunidad al Último Guerrero, yo también me ando yendo, Botamán. Te amenazo con... Es que ya es mucho, digo, ya la rivalidad se estuvo enfriando, la gente ya como que no le siguió el peso precisamente que traía. Hay un contrato firmado, no se pueden hacer como sucedió hace un buen rato aquí, Botamán. Recordarás que se firmó arriba de un cuadrilátero un contrato donde iban cabellera contra cabellera y al final resulta que dijo su mamá que siempre no. Y les hicieron echar, digo, de alguna forma el platito a echar a perder. Pero estos dos ya tienen firmado ese contrato, se tienen que dar con todo, mi querido Botamán. Digo, pues el Último Guerrero tiene razón en enojarse de esa manera. Pues ojalá se haga, porque la verdad, si ya está firmada, pero no falta que se lleve a cabo. Hubo un adelanto cuando fue el cuadrangular, que en donde perdió la máscara Volador. Así es, digo, de alguna forma... Pues es que esto es lo que el público espera, porque ya la gente me decía precisamente, es que el consejo con qué está saliendo, están pasando cosas que, digo, son los más criticados porque es la serie estable, mi querido Botamán. Así es, y cumple de 58 años, hoy la Arena México, que está de lujo, de manteles largos. De manteles largos, con una espectacular lucha en la lucha estelar, se presenta allá Místico, Atlantis y La Sombra contra el Rey Escorpión, Dragón Rojo y Pólvora, los revolucionarios del terror que reaparecen después de una larga, pero larga ausencia, ¿no, Paquito? Así es, yo creo que esos ya, pues no sé, que también estén pasando con ellos, pero ojalá y pues esto sea la punta del iceberg para que sigan comúnmente como lo estaban haciendo. Y aparte también van a festejar a los pequeñines allá en el DF. Sí, ¿no? Es lo que te decía la gente, dice, pues ahora sí que en México estamos de fiesta y allá están entrando los niños gratis incluso, ¿no? Qué bueno, que porque los domingos aquí en la Arena Coliseo, la verdad, hay mucho niño y nos da bastante gusto, ¿no, Paquito? Sí, yo creo que ahora sí que con esa promoción de un peso, pues van a estar precisamente al tanto haciendo de las suyas aquí esta tarde de domingo, ¿no? Muy bien, espectacular, estamos aquí escuchando a Eddie el Rudo que está... Déjame terminar, Botamán, ah, no, ¿por termina, qué me interrumpes? Termina, yo no te estaba termina. Hablando de la secuencia que llevan Atlantis. Ok. Sí, no, es que ya, o sea, está criticando a la señora Montes que de repente no pone atención, me saca su cuadernito de apuntes. Esa, para felicitar a la Arena México, escuche. Paquito. Sí. Ya corta todo y así de, a ver, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? Pues, no te creas, los niños Eddie. Están molestos. Los niños están molestos y ya se lo están diciendo. Es programa familiar. Es programa familiar, así es que... Ahora sí, Paquito, sigue. Hablaba yo, ¿verdad?, retomando el tema y el punto, precisamente donde Atlantis fue sorprendido, como ya le decía, por Último Guerrero, pero pues acompañado precisamente de Máximo y Porky, también sufrieron las consecuencias de ser agredidos por una euforia que, vamos, está completamente del lado del guerrero y el gran guerrero. Que vaya, que si tienen esa coordinación elemental, hasta con los ojos cerrados se entienden estos tres, ¿no? Aunque traigan la máscara, es porque traigan los ojos tapados. Los ojos tapados, pero digo, de alguna forma, sin hacer guiños ni nada, se entienden a la perfección. Y bueno, pues el guerrero comandando precisamente estos tres laguneros, vaya, que son ahora sí que un hueso duro de roer. Y bueno, pues Atlantis, que también no da crédito a lo que está pasando con el Último Guerrero, Sí, pero no, debe de saber que es el que completar lo que ya se finiquitó en alguna manera con un contrato al menos. Ya está, no será como en otros lados que firman contratos y después desaparecen. Oye, ¿no será que le está pasando lo mismo a Esteban de la Torre? Que dijeron que no, el ayuntamiento no dejó, ¿te acuerdas? Es lo que yo hablaba hace rato y que le decía que Botamán ya ve, que sí me pone atención. Le estaba diciendo que la gente, aquí nos dimos cuenta que precisamente dijo su mamá que siempre ya no y que y les quisieron echar la bronca, mi querido sí, Botamán. Y o sea, por no eso está Lady de Apache donde está, para decir la verdad y nada más que la verdad. Saludos, bueno, Lady. Bueno, de alguna forma hay que ver qué es lo que pasa precisamente entre este Último Guerrero y Atlantis, que sería para la fecha de aniversario, yo creo, porque pues. Sí, pues ¿cuál otra? Yo no veo ninguna otra. Otra rivalidad, bueno, pues ya, también se podría finiquitar lo de Rush y Negro Casas. Cuando digas Rush, ponte de pie. No, ¿qué te pasa? Y arriba Tala, Jalisco, le mandamos un fuerte abrazo. No, digo, de alguna manera tú le vas a poner casa, yo no sé. Tú estás como estos tres, te estás haciendo odioso. Ya los niños ya están diciendo que es programa familiar, sabe. Entonces, pues, digo, de esos alguna niños, forma... Esos niños, oye, yo voy a protestar siempre. ¿Por qué vas a protestar? Es Día del Niño, no estamos festejando. Niños, querido amigo Javier Saizar, no, ¿por qué no me habías dicho que habían venido los niños a grabar? Pero pues es que ellos pueden venir aquí, tienen las puertas abiertas. No, son libres. Tienen las puertas ¿por abiertas. ¿Por qué no me habías dicho? Vas a ver. O sea, ¿cuándo has visto que se diga una sorpresa? Entonces ya no es sorpresa, mi querido Botamán, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues te digo que aquello de la palabra que tomó el guerrero contra Atlantis fue precisamente que después de que le rompe la máscara le dice, yo quiero hacerte entender lo que está pasando entre nosotros dos. Y bueno, pues aquí se va a ver qué es lo que el consejo, ahora sí que planea, porque precisamente dice, si no me dan esa lucha de mano a mano, me voy de aquí. Y creo que también ustedes tienen ganas de esa lucha, así es que hay que presionar al consejo para que este mano a mano se dé. Ojalá. Ya es justo y necesario. Y bueno, pues mientras tanto, ahora sí que siguiendo con estas luchas, las críticas que hicieron a los ídolos con el público, se dice que el mejor juez es precisamente ese monstruo que es la Arena México, ¿no? El público. Y vaya que si lo tienen precisamente poniéndose bien con ese evento. Y por lo pronto, ya lo que hablábamos con En Busca de un Ídolo, fue lo que se llevó a cabo precisamente también el viernes, donde las cosas se siguen poniendo color de hormiga. Pues Super Halcón Junior pasó por encima de Soberano Junior, mientras que Hechicero sigue cosechando triunfos, esta vez superior a Star Junior. Y la jefa pues ya lo publicó precisamente, ¿no? No, porque yo ya me imagino todo lo que ha de haber puesto. No, la jefa está con... Ahora sí que el Hechicero lo tiene... Pues, hechizada. En un palmo del territorio. ¿Qué le haría de... Es que es buen luchador, fíjate. ¿Le hechizó? Hay que verlo, hay que ver las luchas que precisamente está dando. Dile la verdad, Paco, dile la verdad. ¿Es buen luchador? Sí, hay que decir, mira, no yo... No tengas miedo a la jefa. No, yo lo vi el viernes, digo, de alguna manera, te lo estoy diciendo porque sí lo analicé y lo estoy viviendo, lo estoy llevando a cabo. Precisamente ayer le decía a alguien, me dice, ¿en qué te basas para criticar tú si fueras juez? En el desempeño que me están dando arriba del cuadrilátero, ¿no? Porque me dice, entonces, ¿cómo les piden o cómo les dicen... que te faltó rudeza en lugar de técnica? Entonces, ¿qué estás calificando? ¿La rudeza o la técnica? Le dije, bueno, de alguna manera es que como hay rudeza dentro de lo que es su bando, ellos lo vieron muy técnico, pero yo me atrevo a decirte esto, le digo a esta persona, yo sí le califiqué la técnica excelente. Tiene muy buenos movimientos, llaves y contrallaves. Desgraciadamente, lo que los jueces quieren hacer sentir es que si eres rudo, tienes que ir con todo, y eso no se vale tampoco, digo, porque precisamente la lucha está donde está, por no tener gente que ya ve, mi querido Botamán. Y si tú ves escenas de películas o ves videos de antaño, te vas a dar cuenta cómo los gladiadores, aunque fueran muy rudos, gladiaban muy bien y llaveaban perfecto. Ahora, eso es lo que la gente le está pidiendo precisamente para regresar a esa lucha de antaño. No es necesario que tengas que estar haciendo aspavientos o nada más un solo castigo, ni mucho menos. Que sepas al ras de lona qué es lo que está sucediendo con la lucha libre. Y digo, no desencuadrar precisamente con la actualidad, porque hay que saber despegar el vuelo, porque ya viste, precisamente hemos visto gente que aquí se lanza y anda quedando cortita. Muy cortita. Y ese es un peligro muy grande, porque en realidad, ahorita ya los jóvenes, me decía alguien también, no están bien entrenados y se pueden lesionar muy fácil. Es que la carrera puede durar menos. Y luego mal equilibrada. O sea, no, pues con peor tantito. Hemos visto casos de gente que nos se ha acercado con nosotros a platicar de lesiones que han tenido muy fuertes, que todavía no son estelaristas o son independientes y no ganan lo suficiente como para mantenerse una lesión grave. Exactamente. Pero todos quieren volar y de alguna forma eso es lo que la gente ahorita quiere también ver nada más en las arenas, ¿no? ¿Más información un poquito? Bueno, pues yo realmente esa es la cuestión que de alguna manera, digo, tú estás encantado con Estrellita. La más bonita. Marcela. Bueno, si tú lo dices, ¿tú no? Claro que yo lo estoy afirmando, ¿no? Creo Botamán. Todos esos movimientos cadenciosos que hace, sí, como que ay, Estrellita. Le tachan precisamente de eso. Envidia, ¿no? Envidia, o sea, sí. Yo te voy a enseñar una foto de cuando empezó Estrellita, para que veas. ¿Cómo ha cambiado? No, cómo han pasado los años, ¿no? Digo, ¿vas a saber luchísticamente hablando? A mí me dijo una chica que yo conozco que ella era de tanto hacer ejercicio. Ah, sí, sí. Sí, sí, oh. Sí, ella hacía ejercicio, entonces por eso embarneció. Hay que darle una probadita de a ver si es cierto. Que sepa bien luchar al ras de lona y vamos a ver, ¿no? Bueno, pues si tú lo dices de alguna manera. Ya es más, yo me enfermo. Así, ¿no? Cuando sale de enfermera, yo me pongo el primer enfermo, soy yo. ¿No? Una transfusión, luego Paquito. Será. Bueno, mientras. Bueno, pues realmente las Amazonas arrasan con todo cuando se presentan. Y precisamente este martes van a regresar acá sí, a Guadalajara. Sí, viene Marcela, que la morenaza de fuego, que entrevistarla. Yo voy a entrevistarla. Si no sé tú. La nueva si, zona de prensa. Si ¿cómo? No trabajas tú. Yo no, la zona de prensa no, exactamente. Lluvia y Vaquerita contra Amapola, Princesa Blanca y Seuxis. Es lo que hay para la lucha de damas el próximo martes 29 de abril. Pero traes con qué grabarlo, mi querido. Claro, ya pues aquí traigo, mira. Sí, no, ya lo descuadró, ya no podemos hablar con nadie por teléfono, ni la jefa nos tiene el contacto porque el señor se le murió el teléfono, ¿no? A ver, bueno. Esta es la canción para la gente que está escuchando, que sabe que de rock, a ver si sabe cómo se llama, le tenemos un regalo espectacular. A ver, yo quiero saber también qué es el regalo, mi querido Eddie. Venga con la música. Amigos, les habla Macabre. Un saludo y un abrazo para toda la gente que escucha y sigue el mejor programa de lucha libre en Jalisco, Super Libre. Continuamos donde la verdad gana. ¿Quién exige que los bancos cobren menos comisiones por sus servicios? Los del PRD. ¿Qué partido logró que los canales de TV se transmitan sin costo adicional en sistemas de paga? El PRD. Ahora ya sabemos qué partido trabaja por el bien de México. 25 años despertando conciencias. PRD. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu posteador. Es natural que con el tiempo los billetes se deterioren. Un billete conserva su valor si está sucio, manchado o deslavado, si está incompleto y tienes más de la mitad, o si se te rompe y lo unes con cinta transparente. Pero tu billete ya no valdrá si unes dos o más pedazos de diferentes billetes rotos o si lo pegas con cintas adhesivas de color. Acude a cualquier sucursal bancaria para que te orienten y en su caso, te lo cambien. Ayúdanos a conservar en buen estado los billetes. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Fraile de la Muerte para invitarlos a que escuchen una vez más aquí en Canal 58, Super Libre. ahí está la canción que estamos preguntando el nombre de la canción. No, el grupo ya muchas personas llamaron y dijeron La Revolución de Emiliano Zapata, pero ¿cómo se llama esta canción? Muy bien, muy bien. Saludos Paco Espinosa a todos los malandros de allá de Chapala. Allá por el aeropuerto, mi querido Botamán, donde nos escuchan. Y precisamente hay una compañera que viene precisamente aquí a La Lucha muy seguido. Ah, ¿sabes quién vino? Perdón que te Luzma. Interrumpa. Ayer estuvo aquí en cabina y te dejó saludos. El viernes, perdón. Citlali, nuestra decán que tuvimos algún tiempo aquí. Ah, Citlali. Aquí en Canal 58 en Super Libre. Va a estar ella viniendo a unos programas de Radio Occidental por las mañanas, matutino. Oh, qué bien. Y te recordó a ti todo. No, equipo pues de un saludo. Un saludo a Citlali y a todas. Ah, ya hablando que mandé un saludo a Alejandra, que cada día, oye, esa mujer va a reventar, ¿no? Ah, no, qué bárbaro, pues dice que ya le faltan unos meses. No, ya sí, no, hombre, ya no cabe en los vestidos que se pone y todo. Y últimamente ha estado como tristona, como que algo, pues digo, son los achaques que les da precisamente, ¿no? Antes del parto, después del parto y en el parto y no sé cuántas cosas, pero bueno, ojalá y un día se recupere esa mujer porque, pobre Jesús. Ay, pobre Jesús, Jesús. No supiste, Jesús. No sabe el hombre, no sabe de quién es el niño. Él lo va a mantener. Le va a poner Jesús para celebrar el mismo día. Sí, pero la verdad no sabe, él no está, ya le dije que no te puedes, Jesús, de modo, no es el padre del otro, sino el que mantiene y todo, entonces vamos a ver. Un saludo también cambiando de tema, no porque esté embarazada. A otra de acá, la Viri, que estuvo con nosotros celebrando tu cumpleaños, Toquito. Por supuesto, y que toda la gente que me preguntaba por qué tan efusivo, bueno, pues así se gana uno uno la amistad. Viridiana es muy agradecida. Y ella estaba agradecer. Perfectamente celebrando. Muy bien, que está Viridiana. No, vaya, ¿verdad? Que sí, un abrazote a Viri. Yo sé que a lo mejor no escucha, pero se hace la disimulada. Se hace como ayajá. Ayajá. Y luego está la hija de Jorge Rosas, también Nayeli Rosas. Ah, oye, que ha subido sus fotos allá al Face y. Ya no es una niña y la traen correteando. No, pues ya andan los pilotos tras ella. No, ya, hombre, por Dios, la andan venadeando desde hace rato, ya pesa más de 30. Paquito, por Dios. Oye, dice por acá precisamente, hola, soy el Ángel Solitario, un saludo a todos en cabina. Saludos, mi querido Ángel Solitario, de tan solitario que está que ya ni habla. Bueno, pues de alguna quedó forma. Quedó de mandar, hacerme unos regalos para el Día del Niño, ya el Día del Niño es esta semana, ¿no? Yo creo... Puras vallas con este Ángel Solitario que iba a hacer unos regalos. No, para los niños de Super Libre, mi Botamán y que sabe qué, no. ¿Pero qué tipo de regalos? Pues no sé, me prometió unos sillones. ¿Unos sillones? Con todo y cojín y... No, yo no sé. Bueno, pues yo no estoy preguntando porque qué tal que te dé la pura madera. No sé cómo le acabado. No, mira, los niños van a reclamar. Hace rato descubriendo la cama que es un programa familiar. ¡Sabe! Perdonen los niños. Lo que pasa es que... ¿Que la gema se baja los calcetines o qué dijiste? No, Paquito. ¡Botamán! ¡Que este es un programa familiar! ¡Sabe! Paquito. También nosotros nos divertimos. Esos niños van a ver, ¿no? Hombre. Esos niños como los niños cantores de Sacazonapa, ¿no? Los niños de ¿no? Sí, sí. Se escuchan ahora sí que como que muy bien entonados. Muy entrenados, como que los entrenaron bien. No, los tienen así al céntimo para que usted se dé cuenta que los niños No, nomás el profe, también yo ya me... Sí, no. No, nomás el profe. Y se fue, ahora sí que con la sorpresota de que, ay, caray, ¿hablarían los niños? Todavía me dijo, claro, sí. Así es que si usted tiene a sus niños muy inquietos en casa y no sabe qué hacer, aquí el ingeniero César sabe perfectamente cómo asimilar y hacerlos que entonen en el coro, ¿no? Qué bueno, no, ahí está, para que te des cuenta. Así es que, pues todos esos niños que se hacen presentes en Canal 58 Super Libre los domingos, pues bienvenidos sean. Muy bien. Va a haber más sorpresas. No es la única, mi querido Eddie. Hay muchas. Estos niños ya nomás les dijo, los dejó entrar uno aquí y ya. Ya no quieren salir de aquí. Primero. Oye, son de los que les das la pata y te agarran. No, bueno, pues Dios nos libre. Digo, es familiar, pero los niños abusan. Muy bien. Déjame mandarle antes de irnos un saludo a la gente de Sacando la Sopa, la gran Laurita, y Charlie, y Karen, y Tony. Y ahí anda de colado, pero no sé, porque creo que ahí habla diario ese José Luis, también el cantante le pusimos acá, porque... y trae unas amistades medias turbias también, fíjate. ¿Sí? Unas acá medias afeminadones, pero trae dos. Ah, caray. Sí, no sé por qué le gusta andar con esas gente, José Luis. Bueno, pues de alguna manera, digo que el que... ¿Qué pasó? Ay, no, no, no. Bueno, es que iba a comentar otra cosa, pero mejor tú síguele, mi querido Botamán. No, porque, mira, me dio coraje porque dice acá la comandante, que la comandante, la vampiresa, no, la vampiresa, que saludos a su comandante más, ya lo sabemos, hasta allá, hasta la frontera. Ey. Pero que las totas va a traer cuando venga la amiguita. No, pues oye, esto, el que perdió... ¿Que se fue a la silla? ¿Perdió la silla? No, al revés, perdió la villa y se fue no, a la no, silla. No, al revés. Mira, qué? Total, es domingo, a ya ver, desde la ya amiga de fiesta, de José Luis, aquí debe, por aquí andaba la amiga de José Luis, ¿no? A ver si viene a superar, ¿la pasamos o no? ¿Será? ¿Cree que tiene cosas que decir? La amiga de José Luis, bueno, está, no. Anda por aquí. Ah, sí, o sea, que se presente. Porque, ver, o sea, se presente, no sé si que... este esté jugando Ouija, que se hacen presentes voces para que usted se dé cuenta. Digo, de alguna manera... Vaya reacción la que está teniendo. Así es que salude al micrófono, por favor. Hola, chicos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, Botamán. Ay, qué alegría. Ya quería conocerlos. Ah, caray, no, bueno, para que se dé cuenta, nosotros no estamos haciendo ninguna voz. No, no, Botamán no, no, no. Tiene todas esas artilugios. Botamán, le caben este muchas es cosas en su boca. Familiar. Palabras. ¡Sabe! Bueno, familiar, niños, pero pues todo el mundo, para que veas que no, a ver, no discriminamos. Hay o no hay libertad de expresión. Él tiene toda la libertad de expresión, así es que saluda a señorita, la gente que nos escucha. ¿Cómo es su nombre? Ah, yo soy la Pepis. La Pepis, ¿cómo? Poquito. No hay grosería. ¿Le dicen no, la no, pepona no, o qué? No, Botamán. No, bueno, de cariño. La Pepis, y así déjala, o sea, tú déjala, ¿sí? En la Pepis. ¿Sí? Ay, pues mucho gusto de conocerlos. No, y gracias por invitarme a las luchas. No, bueno, el susto es nuestro, porque la verdad yo ni me lo esperaba. De repente apareció aquí, haga usted el ánima de Sayula, así se apareció, ¿no? Diego, de alguna forma, Eddie, la puerta como que está abierta desde hace rato y se están colando niños, están colando Pepis. Pepis. Pepis, dice. Pepis. Ay, no, bueno. Bueno, sí, Pepis. Sí. Esperamos que Paquito te cumpla y te lleve. Ah, caray, yo soy el pagano, hágame usted el favor. Podemos llevarlo a la lucha. Ah, no, pues aquí está, no sé en una hablar, cuadrita, ya nada más lo atravesamos la calzada. Y... ¡Ah! Paquito, ¿cómo le atravesamos? Lo cruzamos, pues, en la calzada, ya. Lo cruzamos. Por favor, no me Ay, preocupes. No me atraviesé nada, se oyó muy feo eso, hay niños. Por favor, Paquito, ya ves lo que fue. Ay, no. Mira, doña Celia, si me está escuchando, usted sabe que yo, de mi boca no salió absolutamente nada. Tú llévalo. Yo nomás lo cruzo aquí la calzada y que se vaya para donde quiera. Muchas gracias, Pepis. Ay, gracias a ustedes. Fue un honor conocerlos. Ahí está, ya, pues ni modo. Ay, no, bueno, lo que... Hay que reclamarle a los policías. Sí, no, digo, de alguna manera, si es amante de uno de los policías y si nos lo dejó acá pasar, mi querido Eddie. Paquito, ¿cómo amante uno de los policías? ¿Eso? Bueno, pues es que yo el otro día también me dijeron que aquí viene mucha gente a buscarlos. ¿Cómo? ¿De José? Ah, caray, sí. Ay, no, qué tan serio que se ve José. No, bueno. No, Dios nos libre. Mira, dice por acá, el ángel, ¿qué es? El ángel solitario. Ey. Dice, ahora sí que con la reclamación que tú le hiciste y que tú le estabas diciendo, dice, sí, Botamán, están bien puestos esos dos taburetes. Ahí está, para que... Pero pues sí, ya están bien puestos aquí, ¿no? Pues sí, o sea, no sabemos dónde te los vaya a poner, así es que esa es la cuestión, ¿no? Digo, pero de que están bien puestos, no, ya pues lo sí, dijo. Sí, los tiene ahí en su casa, ya están bien. Saludos al hijo de Ángel Solitario. Bueno, Paquito, nos tenemos que ir ya, nos la pasamos muy a gusto, mano a mano. Boletos para la gente que... Sí, como no, a Christopher Misael López, ya tienes tus boletos, vente por ellos. Oscar Martínez, también Mosqueda, tienes tus boletos también para que te vengas a la Arena Coliseo, y Marcos Martínez Montaño también le damos sus boletos, y José Daniel Flores a Chávez. Ay, si no, David López Aguilera también tiene su boleto, para que no digan que son dos, vénganse por su boleto aquí a Calzada Independencia Sur 324, así es, para que se vayan a la función de lucha libre y mañana regresen a la escuela o a trabajar ya con las pilas bien puestas, Paquito. Pues así es, por lo pronto usted véngase aquí a la arena, ya mire, vaya dándole tiempo al tiempo. Ya será las 10 de la noche cuando se acuesten los niños. Para levantarlos va a ser la bronca, sí, con el no, nuevo mañana, horario mañana. Y todo aquello. Pues ni modo, digo, aquí hay que irse adaptando nuevamente. Oye, por cierto, salúdame a Leonel, ¿qué onda? Ah, pues hoy vinieron a recogerlo. Ah, bueno. Saludos a toda la gente, precisamente, que gente cómo lo quieren. Muy amable, ¿no? Que, sí, no, sí, no, sí, sí. Bueno, ayer también vimos a gente de los luchadores independientes y están encantados, porque él dice que la lucha libre la va a traer para todos lados. Bueno, la canción que estaban escuchando ustedes, no sé si la tengo de fondo, se llama Ciudad Perdida, de la Revolución de Emiliano Zapata. Grupazo tapatío que la verdad causó furor con esa música en inglés. Bueno, y a ver, nada más con eso que traes tú, ¿qué se iban a ganar? Se iban a regalar una playera de las que traemos nosotros del equipo de Super Libre. Y además una cortesía para el Tapatío Tour. ¿Qué tal? Para dos personas, pero nadie le atinó, ni modo. No, bueno, pues es que también, o sea, los agarraste en curva. Veles diciendo que vas a poner canciones para que estén adivinando y verás que aquí lo escuchan, ¿no? Mi querido Eddie. Para la próxima semana. Ok, pues Paquito. Mira, ya no sé si hacen títulos de canciones, pero igual las pueden, ahora sí que preguntar en cabina, ¿no? Así es. Bueno, vamos a preguntar que de qué playera es la que trae Eddie ese día. Bueno, pues ya está, ya dijiste mi querido Botamán. Paquito, entonces nos escuchamos a las 6 de la tarde, ¿qué te parece? Así es, ya sabe usted que nos estamos sintonizando también a las 6 de la tarde desde la Arena Coliseo de Occidente, donde usted escuchará precisamente lo que estás viviendo así, de viva voz en el momento. No porque, son grabaciones. Alguien me dijo que ya estábamos grabados. No, por Dios. Es un envidioso, porque el muchacho, mira, yo no le voy a hacer más aspavientos, porque es darle publicidad, darle promoción. No. Nomás te digo, ponte a chambear. Nosotros hacemos nuestros pininos y nunca hemos dicho que somos los mejores, pero sí, los únicos que estamos allá hasta arriba somos los que estamos ahí, ¿no? Así que saludos a toda la gente bonita, a todos los malandros. Los esperamos que se vengan este domingo a partir de las 6 de la tarde. Ya estamos precisamente ahí en la Arena Coliseo. Oye, antes de que se me olvide y se me pase un fuerte abrazo a mi querido Pepe Mendoza, que está pasando por un momento medio difícil. Que todo salga bien, mi querido Pepe, jefe. Vamos a estar echándole, pidiendo por usted. Y ahí estamos en contacto. Así es, así es. Ok, bueno, regresamos a las 6 de la tarde en vivo y directo desde la Arena Coliseo. Hasta dentro de 8 días. Contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.